Bienvenido a Dientes de Sierra, un podcast en el que tres amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 7 y estamos al 18 de febrero de 2018. Hola compañeros, ¿cómo estáis? Hola. Hola. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ahí. ¿Cuánto tiempo, no? ¡Guau! Wow, vamos a empezar año, ¿no? Sí. Un poco tarde, pero bien. Hostia, que desde el año pasado no grabamos, es verdad. Hostia. Sí. Sí. Bueno, pues bienvenido a los oyentes y a las oyentes, que nada, que no olvidamos que aquí estamos con muchísimas ganas. Sí, sí, que hemos tenido, pues bueno, pues cosas que hacer, mucho trabajo y en fin, y que algunas veces nos ponemos de acuerdo, otras no y bueno, pero vamos a ver si le damos un poquillo más de caña y tenemos un poquillo más de asiduidad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es que hay que comprender también que están ahí las Navidades, que son pues fechas un poco complicadas, ¿no? En el tema familiar, luego el comienzo del año, las maluras, en fin. Ha sido duro, ha sido duro. Ha sido durillo, se ha notado, ¿eh? Que no ha sido por falta de ganas, ni mucho menos. Que os vayáis a pensar que habíamos abandonado el proyecto de existir, ni mucho menos, al revés, con muchísima ganas, muchísima fuerza y con muchísima ilusión también. Pero claro, son circunstancias externas a nosotros, ¿no? Así que. Las comilonas de fin de año, que nos duran hasta ahora. Más que nada. Sí, porque ya las comilonas, porque ya beber no bebemos, ya estamos ya como los maletes. Pero venimos con las pilas cargadas, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh, malandrines? Mucho cuidado. Correctísimo, sí. Sí, es cierto, porque venimos ilusionados, ¿no? Porque justamente hemos también querido hacer que coincida un poquito la grabación del podcast con el lanzamiento de un juego que teníamos muchísimas ganas de probar y por eso ha sido también aplazarlo un poquillo, ¿no? Para que justo coincidiera el lanzamiento del juego con la grabación, para que esté todo así bastante reciente y fresquito, ¿no? Y el juego del que hablamos es, bueno, el Kingdom Come Deliverance, ¿no? Que ya pues salió el día 13 de este mes, si no me equivoco, ¿no? ¿Me equivoco o no me equivoco? Bien. 13, vale. Sí, y ya lo hemos podido, estamos a día 18, con lo cual hemos tenido ahí 5 días, casi una semanilla de poder pues probarlo y así poder hablar de con un poquillo de propiedad, no solamente por la información externa que nos llega, sino por... In-game, claro, in-game. Exactamente. Entonces, vamos a empezar, si queréis, y os parece, con unas pinceladas de actualidad, ¿vale? Para no perder la costumbre, y enseguida nos metemos de lleno en el tema del Kingdom. ¿Os parece bien? Maravilloso. Estupendo. ¿Qué tenemos de tema de actualidad por ahí? Pues tenemos aquí una noticia muy interesante, muy buena y muy positiva para el mundo de videojuegos aquí en España, y es que el gobierno aprueba una línea de ayuda de 6,25 millones de euros para el sector del videojuego. Madre mía. Así que vamos a tener un poquito de ayuda, con 6,25 millones son bastante, ¿no? Pues ya ves tú. Bueno, pero claro, bueno, sí, está bien. Unos 1.000 millones de pesetas, ¿no? Wow, claro. Sí. Claro. Así que, bueno, el ministerio va a favorecer un poquito a los emprendedores y a los jóvenes talentos y a ver si los reparte bien. vamos, lo va a repartir cada beneficiario, es decir, cada desarrolladora que obtenga la ayuda, pues va a pillar hasta 150.000 euros. Así que... Pues una cantidad bastante respetable, ¿no? Sí, es significativa. Pero bueno, tendremos que saber a quién estará dedicado, ¿no? Si a PYME, autónomo, el volumen de facturación, esto todavía habrá que investigar un poquito, a ver. Claro. Hombre, supongo que esto será, pues, que abrirá como una convocatoria de ayuda y tú ya te vas con tu empresa que tú tengas de videojuegos. Claro, y tendrás, a solicitarla, claro. La solicitas, tendrá unos requisitos mínimos que tú tengas que... Esto como cuando vas a pedir una ayuda de cualquier tipo de cosa del gobierno, que tienes que rellenar 200.000 millones de papeles. Claro. Tienes que tener los requisitos básicos de, por ejemplo, que tenga a lo mejor dos personas contratadas o que tenga un mínimo de solvencia, y, en fin. No sé muy bien cómo son los datos, no lo pone muy bien la noticia, pero que... Wow, que son seis. ¿Cuánto hemos dicho? 6,25, ¿no? Pues 6,25. Mira, aquí por ejemplo vienen unos datos interesantes, y es que dice que en España se facturó en 2016 617 millones de euros, un 21% más que el año anterior, que 2015, y con un crecimiento de empleo del 20%, o sea, digamos que el crecimiento fueron 5.440 personas trabajando en videojuegos en 2016. ¿Vale? Una industria puntera. En España. Es alucinante. Luego, según la noticia, dice que para el 2020 se espera que el sector alcance los 1.440 millones de euros de financiación. O sea, que pasamos de los 617 millones en dos años, sería para 2020, nos vamos al doble, ¿no? Sí. 1.440 millones de euros, sí. Y dando trabajo de forma directa a 11.000 personas. Era un volumen grande. Mía, justo el doble. Son 617 millones y en 2020 1.440, y teníamos 5.440 personas trabajando, pasaríamos a 11.420 personas trabajando de forma directa en la creación de videojuegos en este país. Vamos, alucino. Una floreciente industria. Bueno, vamos a ver si la miman. Vamos a ver si la miman. Porque esto, como siempre, estará dedicada a la... a la desarrolladora que sea más potente, vamos a ver. Sí. Claro, bueno, que tenga los requisitos que, bueno, claro, que te pidan, claro, la facturación y todo el tema, claro. Mira, pone aquí una cosa muy guay, dice: actualmente en España existen 450 empresas y estudios dedicados a videojuegos. Ah, mira. Un 6% menos que en 2016. Es decir, que abaja, claro, un poco. Hombre, tocan a más dinero, ¿no? Porque si ha bajado un 6% en 2016 a 2017, estamos hablando que esta noticia... ¡A más tocamos! Exactamente, a principios de 2018, ¿no? Esta noticia, claro, de 2018, claro, ¿no? El 11 de enero, sí. Pues digamos que lo que dice Javi, ¡a más tocamos! No, pero también es triste, porque es que se van, ¿no? O fichan... Claro. Sí. Hombre, es que fichan esto... otra desarrolladora, claro. Es muy complicado este mundo, ¿eh? Y bueno, que dice que 450 empresas de videojuegos en España. ¿Y dónde están? ¿Qué juegos hacen? ¿Son muchas? Claro, son muchas. Yo supongo que estarán también diferenciando juegos para móviles, supongo. Claro. Juegos para otras plataformas. No lo sé, ¿no? Yo la verdad es que... Decidme vosotros cuántas empresas conocéis españolas. Bueno, empresas, a ver... Una empresa no es una, digamos, la desarrolladora, porque puede que la desarrolladora, para esa desarrolladora, trabaje en otras empresas. Digamos que, claro, hablan de los trabajos que no son directos y empleos indirectos, ¿no? Porque cuando hay una fábrica de coches, están los que fabrican los coches, pero luego está el que fabrica las ruedas y el que fabrica las transmisiones y el que fabrica, al final, todo eso es un englobe. Yo creo que de esas 450 empresas no serán solo desarrolladoras, serán empresas asociadas a eso, ¿no? Creo yo, no lo sé. Sí. Puede ser también empresas que se dediquen a traducción de videojuegos. Claro. O subcontratas de gente que hace modelado en 3D. O puede ser, por ejemplo, que hagan texturas para. En fin, puede ser. Sí, claro. 450 empresas desarrolladoras en España, yo no creo que haya, vamos, a mi corto entender. Serán, digamos, empresas relacionadas con el mundo de los videojuegos, pero no son desarrolladoras. Porque entonces. ¿Dónde, hombre, están los juegos? También podremos distribuidoras y cosas así. Claro, ¿no? Y, claro. Pero bueno, que desarrolladoras, sí, hay unas cuantas que son muy buenas, lo hay. Coño, Rime, el juego de Rime, el juego estos que salieron el año pasado que estuvimos comentando en los capítulos anteriores, que son españoles, que cada vez se ven más, ¿no? Los de Raider, los Broken Planet ese, ¿no? Y los del Rime también, que... Rime. O que estén asociadas con otras más grandes, ¿no? Que trabajen... Claro. Pues me parece una noticia muy chula, ¿eh? Porque... Hombre, ya era hora, porque la tecnología en España está súper abandonada, tío. Sí. Yo lo recibo con optimismo, pero con mucha pesadumbre también, porque nos ponemos a hablar del I más D aquí en España y es para llorar. Bueno. Pero bueno. Por lo menos en el ámbito de nuestro que nos toca... De política no hablamos. No, mejor que no. Mejor que no. Sí. Si no apaga y vamos, no, vamos. Ya ves. Ya ves. En el ámbito que a nosotros no nos perjudica o nos beneficia, que es el tema de nuestro hobby y nuestra pasión, que son los videojuegos, pues es una noticia positiva, yo creo. Bueno, lo querían cancelar. Estos 6,25 sí. millones lo querían cancelar, ¿eh? Lo que pasa es que dijeron todo el mundo, quieto. Ah, tío. Sí, sí. Lo querían cancelar. Lo iban a cancelar y luego se retractaron. Porque... Hubo una noticia, creo que incluso en los capítulos anteriores, claro. Que primero lo anunciaron que sí, que va a haber una ayuda de... No y luego, sé, se, luego dijeron, no, que no. Dijeron que no. Exactamente. Ah, pues mira. Dinero muy bien gastado, así muy bien repartido y ayuda a las desarrolladoras, que hace falta. Y aparte que es una industria muy floreciente y muy pujante y muy dinámica y que genera muchos millones de euros, tío. Claro, si es el futuro del entretenimiento, claro. Tío. Si ya estamos jugando, pues lo que hemos hablado otras veces, ya hay generaciones que ya vienen de jugar desde pequeños. Por ejemplo, en mi caso, porque tengo 42 años ya, he cumplido ya, y yo juego los videojuegos desde que tenía 10, 8, 7 años. Pues en un futuro, mi niño que ya... Pues seguirá y el otro seguirá y así digamos que el entretenimiento del futuro yo lo veo que son los videojuegos, ¿eh? Claro. Son más que el cine. Y ahora, de aquí a unos años, cuando metan ya de gordo el VR y todo eso, ya va a ser ya una trapaera. Black Mirror, total. Estaba pensando yo en Black Mirror, me ha leído la mente, tío. Guau, qué guapo, tío. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola. Hablaremos también, ¿no? Guau, tío, sí, me encanta. ¿Qué más tenemos por ahí, chicos? Pues no sé si os habéis enterado que Nintendo, como siempre Nintendo está innovando un poquillo en su mundo, ¿no? En su pequeño mundo. Parece que ellos van siempre por otro camino diferente, ¿no? No van con la línea que llevan las grandes y el PC, las consolas. Ellos van a su rollo. Y entonces han desarrollado una cosa nueva. Y es una cosa que se llama Labo. ¿No? Que supongo que esa palabra vendrá de laboratorio. Claro. Y digamos que son unos artefactos que se pueden juntar, ¿no? O aplicar a la Nintendo Switch para. Pues para, que son recortables de cartón. Y hacen pues inventos y cosas cachivaches. Como unos kits, ¿no? Unos cachivaches, kits. Sí. Sí, son un tipo de piezas de cartón que se montan, ¿no? Se doblan y se montan y se le acopla a los mandos de la Nintendo y a la misma Nintendo Switch, ¿no? Para hacer... A la pantalla, ¿no? Claro, puede hacer como un piano o un robot o un... O un manillar para pilotar un juego de moto. Alucinante, vamos. Sí. Ah, hostia, un manillar que tiene el gaito. Ah, mira, qué chulo. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo creativo, pero como... Yo siempre voy de mi doble pensamiento. ¿Cuánto vale ese cartón? ¿Cuánto vale ese kit de cartón? Sí. Lo que a mí me preocupa como creatividad está súper chulísimo. Porque lo veo bastante interesante y en un aspecto creativo... curioso y muy, muy didáctico, pero también veo que creo que quieren hacer otro negocio. Hombre, claro. También la pregunta está muy bien formulada porque tú te preguntas, ¿cuánto vale ese cartón? Que ya de primera, porque sea un cartón de Nintendo, tiene que costar una pasta. Y luego de ahí viene, digamos, la segunda pregunta, y es que siendo un cartón, ¿qué durabilidad tendrá eso? Porque tú dale a un niño con 7, 8... porque la Nintendo Switch está enfocada más para un público infantil, que no yo quería decir yo que haya gente mayor que esté jugando a Nintendo y es totalmente respetable, ¿vale? Pero digamos que esto está, o por lo menos esto en concreto, está enfocado a niños, porque esto está enfocado más a un público infantil. ¿Cuánto le va a durar un cartón a un niño? ¿Un mando de un manillar de una moto de cartón? ¿Le puede durar? Minuto. ¿no? Porque si a eso le sumas que será caro, porque es que viniendo de Nintendo, pues seguramente, pues ya tiene ahí dos factores que te echan para atrás un poco, ¿no? No se sabe nada de precio, ¿no? Pone aquí que es low cost, es decir, que va a ser como, pone low cost de precio bajo, así sí, que... Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Sí, yo... claro. Hombre, también tienes que tener en cuenta que si te dan un cartón y te dan como el blueprint, me sale en inglés, como el esquema, tú, luego te puedes coger un cartón y cortarlo tú. Claro. Sí, claro. No, yo qué sé, teniendo el esquema, le coges una tijera, un cartón y lo recortas todo tu rollo. Claro. Por eso decía que por creatividad está chulísimo, porque tú en tu casa le puedes hacer con lo que quieras, lo puedes hacer, yo qué sé, de neopreno, lo puedes hacer de cartón o de papel. Claro. Como cuando éramos pequeñitos con los recortables. Exactamente. Pero claro. Ese low cost no es low cost. Seguro. Tú sabes yo creo que lo que esta gente juega, porque seguro que tú a lo mejor te venden los cartones relativamente barato puede ser de 20 a 30 euros cada cartón, a lo mejor, ¿no? Por ahí lo veo yo, ¿eh? Y luego, para tú utilizar ese cartón, necesitarás una aplicación, un juego que se llame... Claro. Labo o lo que sea, y que ese te va a costar 60 euros. Por ejemplo, Labo Piano o Motolabo, ¿no? Claro. O como pasa en los juegos de tablets, que compras la aplicación y luego te descargan los capítulos. Es decir, te compras el Labo base y luego te compras el módulo de piano, que cuesta 5 euros. Pues yo lo veo... No sé, hablo de desconocimiento, pero lo veo como negocio, lo veo redondo. Quiero un piano, pues venga, 15 euros, el piano para abajo. Claro, yo lo veo una forma creativa de meterte Nintendo la mano en el bolsillo. Lo digo con el corazón, tío, en la mano, tío. Ahí la da. Con el corazón en la mano y la otra en la cartera. No me fío de esta gente ni la mitad, tío. No, están estudiando la forma de sacarte la cartera, tío. Oh. Está muy bien ver ese punto de vista también, porque no puede ser estos flores del campo, ¿no? O sea, vamos a ver, que sí, que está muy guay, es de cartón. Además, una cosa que me gusta es que, pues bueno, no es de plástico, no es tan contaminante, ¿no? Como tantos accesorios que hay por ahí, que son tocables y plásticos y historias, ¿no? Que es un cartoncillo, pero es que un cartón es un cartón y no deja de ser un cartón. Claro. El cartón es lo que al final no costará nada, lo que costará será lo que dice Javi, el juego, que por ser de eso, pues ya te meterán... Bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, me corrijo. Estoy viendo aquí uno de los comentarios. Dice aquí uno, ¿vale? Que dice, atención, agarrar a la silla, señores. La más barata no vale menos de 100 euros. Y hablamos solo del kit. Pintura y demás no viene incluido. Así que he dicho yo de 20 a 30 y estamos hablando de 50 a 100, me parece, ¿sabes? Así que chao, chao, pescado. Y te ha quedado la primera capa. y sin pintura... Madre mía. Yo pienso que esto no solamente se limita a un cartón, esto tiene que tener más cosas dentro para que luego tú no te lo puedas fabricar, ¿eh? Seguramente tenga algún chivo o alguna cosa ahí, que sé, seguro, ¿eh? Yo, perdonadme, cuando una empresa de esta grande tiene una idea, hay que tener mucho cuidado, tío, con los bolsillos. Hombre, se ve chulo la idea porque dice, hostia, qué guay, pero luego, claro, no. Estas cosas, si las quieren hacer bien, tendrían que poner precios asequibles para la gente. Para que la gente las disfrute. Porque en realidad lo que está potenciando la creatividad de los críos, no el dinero los bolsillos de los padres, que es a lo que van. O decirlo, mira, meteros en la página web de Nintendo en tal sitio, bajáis el kit de montaje, el kit y lo imprimís y lo recortáis, pues entonces sí lo vería yo como una cosa creativa y divulgativa a nivel mundial, pero es que yo lo veo es un modelo de negocio de este. Ahí lo has dado, Juan, eso sería muy chulo, tío. Claro. Eso es lo que acabas de decir, te descargas tu cosa, lo imprimes, lo recortas y ya tienes ahí para el tercer mundo, para el primer mundo, para el segundo mundo, para el tercer mundo, para todo el mundo que quiera, pero que sea para todo. Bueno, en definitiva no nos ha gustado. Bueno, la dejamos ahí, sí, no pinta bien, sería, bueno, yo creo. La idea es buena, pero no... Está mal, está enfocada, ya sabéis, siempre al ámbito de un modelo de negocio. Si un modelo divulgativo ya para que, yo qué sé, para que las personas con Alzheimer o con Parkinson o con síntomas de autismo, y pues lo vería una cosa más divulgativa, más social, pero yo lo veo como modelo de negocio. También está guay que veamos este tipo de cosas. Sí, ¿no? Y no muy creativo. Y saquemos, no, que saquemos estas conclusiones, ¿no? Porque yo lo he visto y digo, hostia, mira qué chulo, ¿no? Pero claro, ya aquí hablando entre los tres, pues te das cuenta que a lo mejor no es tan oro todo lo que reluce, ¿no? Sino que me ha gustado esta conclusión, me ha gustado mucho cómo lo hemos, sí, sí, lo hemos enfocado, sí. Seguiremos atentos, ¿no? A la evolución. Atentos al cartón. Todo, seguiremos arañando el cartón, ¿no? La evolución económica, la evolución de los cartones. ¿Vale? Venga. Pues finiquitamos por aquí ya el tema actualidad de las noticias y nos vamos ya, digamos, al meollo, al quid de la cuestión. Y ese quid se llama Kingdom Come Deliverance. Venga, perfecto, pues a la de una, a la de dos y a la de tres. Hola. Bueno, pues tenemos Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Que lo ha desarrollado una desarrolladora, independiente, que se llama Warhorse Studios, ¿vale? Que son checos. La ha distribuido Deep Silver, que son los distribuidores de Dead Island. Tiene un motor gráfico de CryEngine que se ve genial, señores. Y se lanzó para PS4 y Xbox y PC el 13 de febrero. Entonces, con esto quiero yo entender que no llega a ser un triple A. Es un juego un poco indie, ¿no? Entre comillas. Casi acerca ya, potenciado ya, ¿eh? Con las 3A. Entonces, estamos hablando, digamos, de una cosa que no hemos visto todavía, que un doble A, por ejemplo, podría denominarse. Sí, yo creo que han tenido una idea muy fresca, muy buena, y han encontrado patrocinio. Y distribución, y bueno, pues ha crecido a una velocidad de vértigo, con un buen trabajo desarrollado, y es una triple A novedosa, podríamos decirlo. Perfecto. Con todas las letras, vamos. Perfecto, perfecto. Warhorses, ¿no? Sí, Warhorse Studio. Una cosa que me llama la atención es que el juego es medieval y la desarrolladora es también del norte de Europa, y no sé si os suena a vosotros desarrolladora del norte de Europa y juego medieval. Chequia, ¿no? Sí. Sí, está hablando de República Checa. Sí, de la República Checa. Está hablando de los de... Ay, CD Projekt Red, ¿no? De Witcher, ¿no? De The Witcher, claro. Que es mucha casualidad, que eso me llamó a mí la atención, porque vamos, que este juego podía haberlo desarrollado, pues, yo qué sé, otra desarrolladora americana, inglesa, francesa, española, y justo también son del norte de Europa, porque no sé si es que ellos tienen muy presente esa historia suya, ¿no? De medieval. Claro, es que te estás contando la historia de Bohemia, del Imperio Sacro Romano de 1403. Entonces, están hablando de su tierra. Claro, están hablando de la historia de europea. Pero que es muy interesante lo que dice José Luis, porque la Europa del Este está muy pujante también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, viene con fuerza, ¿eh? Wow, y sí. Y muy potente, y muy creativo, y con muy buen trabajo, ¿eh? Sí, también por lo visto el Estado les da bastantes ayudas por hacer los videojuegos, y sobre todo porque los videojuegos salgan en su lengua checa. Nativa, ¿no? Claro, entonces pues ahí por ahí le dan bastante pasta, tío. Pero el juego no está en checo, ¿no? El juego está en inglés, en francés y en italiano. ¿Ah, sí? Sí. Porque bueno, sí, pero... claro, es que esta gente... Vamos a ver, Warhol Studios no yo creo que no ha tirado de estado, sino que ellos lo que hicieron fue montar un Kickstarter en el 2011 por ahí y han tirado del dinero que sacaban de los patrocinadores del proyecto. A ver, ellos sacaron un Kickstarter con un objetivo de 300.000 libras y recaudaron 1.106.000. ¡Wow! ¿Vale? Así que tuvieron el triple. Claro, porque el proyecto es chulo, la gente pues apuesta. Yo lo vi y aposté. Yo fui patrocinado, ¿vale? Y ya está. Luego, después de que se acabara el Kickstarter, se podía seguir comprando en la página web de ellos, pero también como acceso anticipado. Y de ahí sacaron la pasta. Es decir, a lo mejor no está en checo porque el Estado no le ha dado el dinero. Como por ejemplo a CD Projekt Red si le da el Estado dinero para que ellos saquen su juego. Porque lo saquen en checo. Por eso CD Projekt Red tiene tanta independencia, porque claro, tiene un respaldo fuerte del Estado. ¿Sabes lo que claro, te digo? Son más independientes. Yo creo que ellos esta son, gente claro, han visto que es una buena mina y con Media y Disilver han dicho apostamos, pero apostamos sobre seguro, claro, sobre ya 1.000.000 de libras. Madre mía. Claro. Y es lo que dice, son menos independientes, pero bueno, por lo visto llevan trabajando 4 años, ¿no, Javi? Claro, desde 2011 que empezaron el Kickstarter. No, el 2014 se empezó, hasta ahora que ha salido, pues son 4 años exactamente, tío. Y la han pasado puta. Han estado a punto de tirar la toalla varias veces, ¿sabes? Lo que pasa que luego vino un inversor ahí privado, checo, que les dio un montón de pasta. Aparte del Kickstarter, luego vino un inversor y la distribuidora esta, Media Deep Silver, que fue la que le dio el impulso para que fuera el juego no solo en PC, sino también en consola. Es decir, claro, yo no sé si ese paso de que venga un inversor gordo y que te meta, que te ayude a no hacer solo la versión de PC, sino en consola, eso se podría considerar un paso a ser triple A. ¿Cómo lo veis vosotros? Multiplataforma, sí. Sí, sí. Yo creo que tiene todo, creo que en el momento que entró el inversor, claro, y le dio ese dinero, abrieron el abanico de posibilidades, no solo a PC, sino a consola, y ahí es cuando entró la distribuidora Deep Silver, creo yo, ¿no? Vámonos. Y Cosmedia, sí, creo que también está por ahí, ¿no? Cosmedia Deep Silver, sí, se llama, es la misma empresa. Claro, entonces, yo creo que ella entra dentro del, porque para ser un indie, se supone que es un indie, el juego tiene una calidad de triple A total. Hombre. Y más saliendo entre plataformas grandes y las más potentes del mercado. Y un motor gráfico muy potente, ¿no? Correcto. CryEngine esa. Sí. Eso vale una pasta, ¿eh? Eso vale una pasta gansa. Eso vale una pasta que te caga, ¿no? Claro, el Cosmedia este, Cosmedia Disilve este, distribuye a gente como Bethesda, Capcom, los Carpesky, que son los antivirus, Sega, flipa, a Sega, wow, y Square Enix y Codemaster, ¿sabes? Que son todos triple A. Por eso. Menos lo de los antivirus, que es otro rollo, ¿no? Pero bueno, que distribuyen, que te quiero decir, que distribuyen contenido digital por todo el mundo, vamos, así que... Es lo que dice José Luis, que como Cosmedia, era una gente normalita y se han hecho triple A, ¿no? Con tanto apoyo, ¿no? Y tanta pasta. Y ya al entrar en la distribuidora gorda, ya. Yo no sé si está en el límite de triple A, de indie. Yo es que no. Ahí hay un. Vale, ahí nos perdemos. Bueno, este juego está basado en hechos históricos fehacientes, ¿no? Verídicos. Y bueno, me llamó a mí la atención porque habla del Imperio Sacro Romano, que sobre el año 1403, bueno, era muy potente en Europa del Este, cerca de Bizancio, y bueno, pues ahí me llamó la atención. Mufi de Digno, ¿vale? No habla de la muerte del rey Carlos IV, de su hijo, y bueno, yo creo que ahí es donde ellos han hecho fuerte en la historia nativa de su pueblo, de Bohemia, y bueno, no quieren trasladar ese ese hecho que ocurrió en ese año, en 1403, y es como una especie de simulador de la vida medieval, hecho lugares y personas que vivieron en ese tiempo. Ahí es donde yo me quedé un poco atrapado, ¿no? Porque me encanta la historia. Y bueno, eso es más o menos de lo que va el juego, ¿no? Es, digamos, como un simulador, no es simulador, ¿no? Es un juego de rol o RPG sin clase que nos habla de la Edad Media, ¿sí? Sin pócimas, sin magia, sin dragones, y, en fin, lo que es realmente, pues eso, la vida en el medievo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Empiezas siendo el hijo de un herrero. Claro. ¿No? Y pues bueno, está muy chulo porque más o menos empieza haciendo un don nadie, vamos a ver, claro. En la vida medieval, pues bueno, este muchacho pues era el hijo del herrero, pues no sabría leer, supongo, y tienes que aprender como a leer, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo muchas habilidades, rollo RPG, así que está muy guay. Y lo que me gusta mucho es lo que dice Juan, que es como es que no llega a ser como simulador, ¿no? Porque tiene muchas mecánicas de RPG, vamos, ¿no? De cómo tiene crafteo, tiene como un juego de rol, ¿no, Javi? Un juego de rol tiene niveles, ¿no? Tienes que ir subiendo los niveles, tiene el crafteo, tiene videojuego. A mí me llamó la atención porque, vamos a ver, yo soy el hijo del herrero y tengo que aprender habilidades, pues claro, soy un mozalbete, nada más que me voy con mi amigo a jugar, y el juego, lo que, aparte de meterte en un contexto histórico real, ¿vale? Te hace la simulación de una vida medieval, ¿no? De cómo jugaban, cómo se divertían, cómo luchaban, y bueno, a lo que voy, que por ejemplo, tú llevas la ropa sucia y pues la gente pues, como que se te mira así rara, ¿no? Te tienes que duchar, te tienes que lavar, tienes que comer, tienes que practicar esgrima. Bueno, tienes que aprender el oficio de tu padre de herrero. Bueno, mogollones de cosas, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Vamos, a mí lo que de eso que te tienes que lavar, que la gente. Claro. Vamos, como vaya sucio, hay gente que no te habla directamente. Claro. Tienes que tener cuidado, tienes que tomar decisiones, que elegir el camino de, por ejemplo, de la burocracia, el camino de la espada, el camino del arco. El camino de la delincuencia, porque puedes robar, es que tiene un abanico de posibilidades increíble, ¿eh? Ya, todo eso tiene consecuencias. Exactamente. Toda decisión que tú tomes en cualquier punto del juego tiene consecuencias. Eso es lo maravilloso y respetable y admirable de este juego, ¿no? También lo veo como un juego de vieja escuela, ¿no? Sí. Que leer, tienes que moverte, te cuesta guardar. Para guardarte tienes que, bueno, eso ya hablaremos ahora un poquito, tienes que acostarte en tu cama o hacer una serie de cosas. Bueno, es muy interesante, ¿eh? Un juego que no a todo el mundo le va a gustar, también comprendo, ¿eh? Sí, puede que sí, ¿no? Puede que sea. Es durillo, ¿eh? Es hardcore, ¿eh? Hay que darse cabezazos, ¿no? Como los juegos antiguos. Tienes que aprender el movimiento de bloqueo de espada, el de pinchar, las tocadas, el sablazo. Esquivar, abrir cofre, bueno, para robar, en fin, que no es, que yo lo veo muy interesante, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Un juego difícil, ¿eh? Y vas a mucha gente para atrás, pero también, una vez que esté pulido, porque no es más que salga con fallo, porque es muy ambicioso, hiperrealista casi, no ya realista, sino ellos han buscado el hiperrealismo. Pero bueno, muy admirable, ¿no? Y es normal que tenga también su diente de cierre, ¿no? Como nosotros. Sí. Y también, por lo que estabas comentando antes, ¿no? Que, por ejemplo, los castillos y el terreno está hecho real. A escala, ¿no? Escala, claro. A escala, es decir que estuve yo mirando uno de los castillos que estuve, ¿no? Y luego lo estuve mirando en internet y el castillo pues estaba como en ruina, ¿no? Entonces se veía la torre del castillo en internet, ¿no? Que estaba como medio derruido. Y entonces lo que han hecho ha sido coger el castillo del pueblo este, es que tiene unos nombres muy raros. Claro. Y lo han reconstruido de como antiguamente era el castillo. Y entonces eso está súper chulo, vamos. que decían también que si tú vas por ahí en el mundo de este de Kingdom Come y, por ejemplo, te encuentras una catedral o una iglesia que está en obra, es que en esa época realmente es que estaba en obra. Estaba en construcción. Estaba en construcción. Vale. Entonces es súper chulo, tío. Wow, tiene una línea de diálogo, creo que de millones de palabras, de frases. Wow, tío, los diálogos son... Hombre, teniendo en cuenta que dependiendo de la decisión que tú tomes, se ramifica. Otras 4 o 5 más, y después otras 4 o 5 más, pues tiene que tener bastantes líneas de diálogo. Y con respecto a lo que estáis hablando del tema de la geografía, orografía del terreno, esta gente cogió y tiró de investigación histórica para crear el entorno. O sea que. Sí, vamos, que han estado con Con historiadores, coño, no me salía con historiadores. Y... Claro. Yo por eso me he atrapado yo, porque yo el tema histórico me. Y de la baja Edad Media, pues hay mucho. Hay mucho archivo histórico y mucha historia, pero es bueno recordarlo, tío. Que... Hombre, por cambiar un poquito, que no sea siempre fantasía, pócima y movidas de esas, pues yo creo que juego. Hay otro que se llama Life is Feudal o algo así. Sí. Feudal. Sí, pero ese no tiene magia tampoco, ¿no? No, ese está también muy, muy interesante, ¿eh? Pero creo que tiene dos vertientes, ¿no? De una vertiente de constructiva y otra de MMO, creo, ¿eh? Ah, sí, el MMO lo sacaron hace poco, ¿no? Me lo enseñaste. Por cierto, entonces Kingdom Come hay que reseñar que no es multiplayer. Bueno, habían comentado o he leído yo en algún sitio que tenía evento de asedio a castillo. Ah, sí. Qué interesante. Y bueno, pues no sé si una cosa que es de ahora o en un futuro. Sí, pero siendo ahora o lo pongan en un futuro, no deja de ser una cosa opcional. Claro. Lo que yo quiero decir, y digamos, rompiendo ya, digamos, la vertiente del tipo de videojuegos que se están sacando hoy en día, que te saquen un videojuego de esta calidad y que te saquen un videojuego de single player y con historia, eso es de agradecer. Hombre, y tanto. ¿Que luego quieres meterle a serio y historia cooperativa? Pues estupendo, perfecto. Pero que saquen un juego de esas características, yo lo veo, para mí, bajo mi punto de vista, un acierto hoy en día, con la tendencia tan fea que están cogiendo las cosas, ¿no? Yo opino igual que tú. Yo es digno de admiración que trabaje en un juego de este tipo tanto años para un jugador y con esa vertiente. Y bueno, son gente pues que siguen apostando por ese tipo de esencia. Por eso me refería yo con un viejo de old school, ¿no? Vieja escuela. Totalmente. Para que no se pierda. Yo creo que eso va a fomentar, va a ser digamos un punto de inflexión para que otras desarrolladoras se animen y crean algo. Claro, eso fue muy interesante, ¿eh? Siempre que esté la llama ahí encendida, claro, siempre va a haber. Hay que romper una lanza. Yo la rompo por ello. Claro, está muy bien. Sí. Pues hablando de romper lanza, el tema del combate dicen que es. Wow. Que es la caña, ¿no? Que es muy realista, ¿no? Y lo mejor de todo es que tienes que aprenderlo. Claro. Tiene como una estrella de 5 puntas y tiene. Imaginar una estrella 5 puntas, la punta de arriba en la cabeza. Bueno, eso como lo vi yo, ¿eh? Yo no sé si es así. Sí, arriba, lo que me... arriba a la abajo, como la, ahí va. Es como la cabeza y las extremidades, ¿no? Exactamente. Yo el maestro Grima me estuvo enseñando golpes hacia la cabeza, y cuando yo ponía el ratón y la estrella me marcaba la punta de arriba, era la cabeza. Los brazos, como dice Javi, las extremidades y las piernas, pues, ¿no? Claro. Uh-huh. Y en medio tiene el botón derecho. Ahí está. Que luego tiene que mete el golpeo, el golpeo y el botón derecho, que es tocada. Tienes que ir cambiando golpeo de derecha. A la izquierda. Contaste a la izquierda y luego, ¡ay, te tocada! ¡Que te pincho! Sí, pero luego aparte de eso, luego se complica más, porque cuando el tío te va a dar y empieza el ataque, si te has dado cuenta, el puntito de en medio se convierte en un escudo verde. Claro. Entonces, si le da a la Q, bloqueo y esquiva. Es decir, que se puede ir. Como que te acachas un poquillo y le metes. Claro. Tiene como. Y luego pues va haciendo las combinaciones de izquierda, derecho, bloqueo. Si ves que el tío se despista un poquillo, mira para allá, le pega en el. Mira el tío para la derecha, le pega ahí en la izquierda. Y vamos, tienes que estar muy pendiente de lo que hace tu contrincante y analizar un poco su movimiento, porque tienes muchas posibilidades. Y la estamina. y la estamina, claro, que no puedes estar golpeándole continuamente porque te cansa. Yo me gustó mucho porque es como si te estuviera enseñando a manejar una espada, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero un tutorial yo creo que en realidad virtual molaría es un mogollón. Buah, hostia, de verdad, ¿eh? Y luego tiene arco también, ¿eh? ¿Todavía has tirado con arco, Juan, ya? No, yo no voy a coger ahora mismo el camino de la burocracia, de la diplomacia. Ah, perdón. Mira. Sí, voy a ser diplomático, luego ya elegiré, pero voy a coger de caballero, de espada. De espada. Sí. Vale, primero vale. Diplomacia, voy a intentar subir la diplomacia para tener acceso a más conversaciones y poderme agenciar hacia la gente. Y luego ya me dedico al camino de la espada, porque el arco es combate lejano, yo voy a hacer cuerpo a cuerpo, a mí me encanta. Claro, claro. Pues sí. Sí, pero lo que pasa es que hay momentos que son muy de sigilo, ¿sabes? Claro. Y entonces si te tienes que... ¿Tienes la diplomacia también para hablar? Sí, pero hay enemigos que no quieren hablar contigo, que directamente van con la espada en la mano, ¿eh? Ya te lo digo, porque a mí me han dado una de zurra, me han pegado, me han puesto fino. Que hoy iba a comentar de que podemos hacer las misiones como queramos. Sí. Claro, porque la primera misión, que es la que... Una de las primeras misiones, que no quiero spoilear, pues puede elegir tres o cuatro maneras de hacerla. Sí. Puede elegir el camino de la delincuencia, o el camino del cooperativo con los amigos, o ir a por todas. Claro, y como estamos hablando que este juego tiene mucho de toma de decisiones con consecuencias, pues... Puede acabar el calabozo. Está guay, está bien. Está muy bien. Lo que me llamó la atención con el tema que había hablado del arco es que no tiene cruceta. ¿No? La típica cruceta de dónde va la flecha. O sea, la punta de flecha, claro. Más o menos tú tienes que hacerte la idea de la caída que tiene y a dónde va a ir, ¿no? Con lo cual lo hace más realista todavía. La verdad es que eso está bien. A ver, el juego está enfocado a lo que está enfocado. Si ahora me vienes y me metes que el juego es súper realista, que tienes que lavarte, lo que habéis estado hablando, y ahora en un combate, pues nada más que darle al botón para que le dé con la espada, pues pierde toda la gracia. No, tiene no es el R2 ni pues entonces, la punta de disparar, claro. Pues eso, es un juego pues que es realista hasta desde el día a día hasta pasando por el combate. Y eso está muy chulo porque si está enfocado a ser un juego realista, pues está enfocado a ser un juego realista. Sí, ya ves, tan realista que la ropa no solo se te ensucia, sino que también se te desgasta. Sí, tienes que arreglarla, tienes que ir a un sastre que te arregle la ropa. Tienes que ir a un herrero que te arregle la arma. Tienes que ir a un de estos que te arregle la armadura. Son tres tiendas diferentes, ¿vale? Y tienes que tenerlo tú en cuenta, vamos. Que vayas con la espada, incluso eso, la espada las tienes que afilar. Sí, sí, sí. La piedra, ¿no? La piedra esa redonda. Tiene una piedra para afilar las espadas, tío. Como Skyrim, ¿no? Por eso decía yo que este juego a lo mejor a mucha gente le va a echar para atrás porque... No es el típico combate que tú con la espada empiezas pa, pa, pa, pa, por raso, no, no. No, que va. Tienes que crecer RPG sin clase y tú vas eligiendo el camino que tú quieras. Y más, por eso decía más enfocado a la vieja escuela de lo que ha sido siempre los videojuegos. Que tiene reputación también, ¿no? Que la gente. Exactamente. También... Exacto. Aro, aro. Como no es el karma, pero. Parecido, ¿no? Pero tú tienes que saber realmente a qué te estás enfrentando. Exactamente. A un juego que. Porque si no te gusta, haces todas esas tareas, pues no lo pruebes, no juegues ni te lo compres porque no es lo que tú buscas. Ahora, si realmente a ti lo que te gusta es una experiencia de cómo se viviría en aquella época de aquellos años y en aquello entorno, pues perfecto, tío. Yo lo veo muy correcto, la verdad. Y el mundo abierto, ¿no? Decían que a caballo era, no recuerdo el tiempo, pero andando era una hora y media para llegar a la punta del mapa, 16 kilómetros cuadrados. Ahora me he acordado, tío. Wow. También tienes que dormir, ¿no? Exactamente. Dormir. Y el sistema de guardado. Para tú poder guardar la partida, que ahí hay tema, ¿eh? Ahí hay controversia, ¿verdad? Ahí hay tema, sí, ahí hay tema. Pero vamos. Tienes que dormir o en una cama o comprar unos Snapchat o no sé si lo habré pronunciado bien. Snapchat. Tiene un nombre súper raro, en Nacha Redentor. Ahí está. O salirte y si has tenido suerte, pues te has grabado, si no, pues nada. Y no, claro. Bueno, también, si vas siguiendo, me parece, la historia principal, en algunos momentos de la historia se graba. Se va a grabar, se ha autoguardado. Se dice, el juego se ha guardado, porque me ha pasado a mí alguna vez. El juego ya se ha guardado, dice, hostia, menos mal, ¿eh? Pero porque que mola, eso mola. Eso mola un montón. Mola. Ahora han sacado un... Lo guay es que también tiene mods. Y han sacado... De primera la han dejado. Digo, de primera. Ya hay un mod que te permite guardar cuando tú quieras. Pero tú sabes por qué, tienes que tener aunque sea un Snapchat, si no lo guardas. Tienes que tomar un Snapchat. Ahí está. Y tener uno guardado, porque si no, ya. Hace como que te lo consume, pero no te lo consume, te lo deja. Claro, es un truquillo. Y yo no sé hasta qué cierto punto te romperá el poder guardar siempre con lo que. Yo no lo voy a usar. ¿No lo va a usar? No, el mod no. Yo es que lo estoy usando ya, tío. Ya lo está usando. ¡Qué máquina! Sí. Yo voy súper avanzado ya, ¿eh? Llevo ya como 10 horas, tío. ¿10 horas lleva? Joder. Sí, ¡qué máquina, ¿no? Sí. Yo voy, chaval. No quiero spoilear nada, pero es que... ¡Buah! Brutal. ¡Buah! Yo voy a decir una cosa. Yo me senté a jugar y vi esa bohemia de 1403 y a mí que me encanta la historia. Los diálogos, la musiquita, la flauta, el ir caminando, los diálogos. A mí me cautivó, pero de inmediato, hizo facto. Y además que tienes también el componente de un poco survival, ¿no? Porque tienes que comer. Claro. Tienes que sobrevivir. Exactamente. Claro. Tienes tu casa, ¿no? Pero hasta que la tienes. Claro, tienes tu casa. Y tienes que ir allí, te dé a tu madre el puchero, te dé a... las manzanas, los bollos, los quesos, pero también tienes la despensa que si entras, estás robando en tu casa, sin el permiso de tus padres. Está muy chulo, está muy bien. Con el tema de robar también tiene su historia también, ¿no? Porque lo que tú robas no lo puedes vender en cualquier sitio que acepte material robado. Claro. O sea que... Tendrás que vender en el mercado negro, ¿no? Es que es alucinante, o sea, es que, claro, es que... A ver, lo fácil es que yo robo aquí, me voy al mercado que sé y se lo vendo, ¿no? Pero acá resulta que ese mercado es el tío Mulegay y no puede ser, no se lo puedes vender ahí. No, incluso como vea que tenga las cosas robadas, llama a la guardia. Claro. Es alucinante, tío. Así que tienes que tener cuidado quién le vende y qué es lo que vende. Y yo me he llamado también la atención un diálogo que tuve con los guardianes del castillo, que cuando fui a conversar con ellos, tú podías chivatar también. No me digas. Que fulanito está hablando mal del regente, tal y cual. Que me quedé pasmado, tío. Y decían, sí, ya se enterará ese, no sé qué. Sí, qué fuerte. Bueno, yo no le di, ¿no? Porque digo, pobre, no vamos a hacer... No nos vamos a ir de la lengua tan pronto. Claro, pues porque tú vas a hacer diplomacia. Sí, yo voy a hacer diplomacia. Pero si otro jugador lo que quiere es meter caña... Claro. Pues eso está, ahí está la magia, ¿no? Porque... Ey. Ahora resulta que tú lo juegas, Javi lo juega, yo lo juego y cada uno juega un juego diferente. Puedes elegir, claro. Ahí está la grandeza de este juego. Que luego llega también la segunda parte y es que es muy rejugable, supongo, porque, claro, tú puedes hacértelo una vez yendo de una historia y luego te lo terminas y ahora dices, pues ahora voy a hacerme... Y es otro juego totalmente diferente. Oh, José, a medio camino decís, bueno, ya me he cansado de ser bueno, voy a matar a Torque Bea. ¿También? A tomar por... Como decía Fernando Gómez, a la mierda, vamos a ir. Sí, pero a revés no, porque si vas de malandrín por la de primera y luego te quieres hacer ya un... Ya no puedes. Ya no hay trato, ¿eh? Ya tienes calma, chungo. Ya van todos por ti. No, es que yo ya sí, bueno, ven para acá. Pum, pum. Y bueno, el tema de dificultad, vosotros que lo habéis jugado, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo fino de dificultad, ¿eh? Pues si Juan lo ve fino es chungo. Ya, no, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Yo lo veo fino. Si Juan lo ve fino, el juego tiene que ser muy difícil. Por decirlo elegantemente. Ya ves. Pero mira que te diga que no tiene un selector de dificultad. No, porque empieza muy difícil, claro. No puedes poner difícil, fácil, ¿no? Como todos los juegos. No, esto es lo que hay. Te tienes que adaptar y tienes que aprender a jugar. Yo creo que el que tenga duda debería de leer, de... Sí. No ve gameplay porque te lo destripa todo, por lo menos de leer. Sí, leer. Y te va haciendo una idea del juego, porque muchas veces leyendo te hace la misma idea que leer viendo. O escuchando, ¿no? Leer o escuchando, claro. Claro. Exactamente. Que nosotros no hacemos spoiler gordo. No, intentamos no hacer. Un poquillo nada más. Oyendo los malandrines, claro. Es complicado. Pero al final intentamos no hacer daño, ¿no? Destripamos lo necesario, creo yo, ¿no? Sí, también. Un poquito, pero ya está. De lo necesario. Hombre, yo recomiendo a todo el que quiera jugar el juego que eso, que se ponga a leer un poquillo en los análisis, los reviews y tal, y que no vea nada. Pero nada. Claro. Porque ya estás viendo una cosa y ya te está condicionando a hacerlo de una manera. Claro. Cuando tú puedes hacerlo de cinco. Entonces tú ya a lo mejor tiras por ese camino porque lo has visto como lo ha hecho X. Pero claro. Si no. Porque yo cuando vi tu gameplay, Juan, que fue el día que salió, el día 13, ¿no? Que sí. Luego, y digo, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Pero no me pude resistir yo al maestro. Digo, ¿qué maestro dice? Déjenme de rollo, Juan, ya tú sabes que eres el maestrazo. Y claro, luego cuando me puse yo a hacerlo, digo, hostia, voy a hacerlo igual. Cabo, que te induce, ¿no? Te induce, te claro, induce, has visto y es subconsciente. Pero ¿sabes claro. lo que pasa? Que yo no fui tan hábil en alguna cosa y no lo pude hacer igual que tú porque no me salió bien. Entonces claro. ya el mismo juego, es decir, mi habilidad me condicionó a hacerlo de otra manera. Claro, porque tu toma de decisión en ese momento no era la consecuente, o no te dio tiempo, claro. o tardó un poco más en tomar la decisión, vete tú a saber. Claro, porque es lo bonito. Cuando tiene, hay algunas decisiones que tomas que tienen una barra de tiempo, tienes que hacerla, ahí como que tiene unos segundos, entonces tienes cuatro o cinco y tienes que hacerlo rápido, y entonces te pone nervioso, de hostia, ¿qué le digo? Claro. Y a lo mejor pues, eso está guapo, eso es como los está juegos guapo. De los juegos de Telltale Game estos, ¿no? Una toma de decisión aleatoria que también está chulo. Sí. ¿Y Witcher también lo hacía? Ah, también lo hace Witcher, sí. Sí, sí. Cuando tarda mucho, pues dirá, bueno, si no vamos a estar aquí esta mañana, en el Witcher. No, en el Witcher sí sale también una barra amarilla. Como, sí, sí, cierto, sí. Y que le doy. Sí, pero Witcher no es tan abierto, tío. No. Witcher ¿no? tiene toma de decisiones, pero todas te van a llevar al mismo sitio. No, pero sí, es cierto. Y además, Witcher te pone en amarillo las que saben que, digamos, que con esa tú vas a seguir avanzando en el juego. Y las otras son solamente para obtener información, por si tú claro. quieres enterarte. ¿Y por qué fue aquel pueblo? ¿Y por qué? Y luego está la amarilla que dice, vale, esto está. Y se toma la decisión. Con lo cual, el Witcher es un poco, en el tema de toma de decisiones, un poco, no es tan no es tan realista. No. No es tan realista y además, ya hemos hablado muchas veces, Witcher te indica todo. Te dice, ve a comprar un no sé qué y te dice dónde está el tío, la tienda y con quién tienes que hablar. Sí, la huella, aquí todo. Te dice uno, busca un martillo y ya te tienes que hinchar de dar vueltas por todo el escenario hasta encontrar el martillo. Porque ahí te pone, por ejemplo, te sale en el mapa una A. ¿Vale? Que es donde está el martillo, pero te sale un círculo alrededor de esa A, que a lo mejor te pilla tres o cuatro casas, donde puede que esté el martillo, ¿vale? Te pone un área donde puede que esté el martillo. Y ahora, ese área es grande. O te ven de entrar a una casa que no puede entrar y claro, y entonces ahora o vas y hablas con el tío para que te abra la casa, o fuerza la cerradura... O espera a que el tío por la mañana se despierte para que tenga la puerta abierta y te cuela. Puedes hacerlo de muchas maneras. Muy interesante. Sí, porque aparte, los NPC tienen como una vida propia. Es decir, los NPCs cuando llega la hora de dormir se van a dormir y no se levantan hasta las 7. ¿Sabes lo que te digo? Y luego van ellos, se van a trabajar. Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa que me he quedado flipado. Lo voy a contar, no es spoiler, ¿vale? Venga. Iba al que le venden uno que le venden las hierbas, ¿no? Tú vas recogiendo hierbas y se las puedes vender. Y he ido a la tienda, estaba cerrado. Y estaba cerrado y el tío no estaba, no le puedes vender, lógicamente. Y me he dado una vuelta por el pueblo y me lo he encontrado al tío, ¿no? ¿En la cantina? Me lo he encontrado, pues no, estaba andando por la calle. Y digo, hostia, pues mira, ahora que está aquí le voy a vender la hierba, ¿no? Pero hablo con él y no te da la opción de vender. Es que lo estoy trabajando. No, es muy fuerte, es que no está trabajando. El tío solo vende cuando está en la tienda. Si te lo encuentras fuera, no está trabajando. Está el tío claro. haciendo un mandado. Y dice, hostia, ¿qué punto? Colega, que me he ido a la cantina a tomarme una birra, tío. Ea. Pues mira, de mañana, mozalbete. Aro, que he cerrado a las 8, ya está bien. Aro, que no estoy trabajando, que ahora no te voy a vender nada. ¿Me entiendes? Pues no te da la opción de venderle. Y yo digo, wow, estos detalles molan un montón, ¿eh? ¿Sabes? Que tienen su vida, tienen vida propia ellos. Están trabajando, pues están trabajando. Que están de la cantina, pues están bebiendo. Ya está. Y la climatología, ¿no? Javi nos manda una foto de una puesta de sol que no vea qué chula, ¿no? Ah, muy chula, muy chula. Además, que me he quedado flipado, tío. Y es realista. Yo creo que este juego, en nada, cuando limen las pocas perezas que le quedan, bueno, no las pocas, las que tiene, yo creo que va a ser un buen candidato a juego del año, ¿eh? Hombre, expectativas. Expectativa. Ya lo veréis. Expectativas no, contra. Expectación ha tenido. O sea, yo no recuerdo que hubiera tanto revuelo porque saliera un juego desde hace tiempecillo, ¿eh? Vamos, sí. Ha sido. Yo creo que el lanzamiento de 2018, en lo que llevamos, ¿no? Que llevamos un mes y medio de 2018, ha sido potente. Sí, potente. Y estos juegos, conforme avancen un poquito, pues. Y le vas descubriendo cosas, te va ofreciendo mucho más. ¿Y cómo veis vosotros la aceptación? ¿Cómo ha sido la aceptación del juego? ¿Vosotros creéis que la gente le ha gustado, que lo ha defraudado? Ha tenido una puntuación un pelín baja, ¿no? Ha tenido un notable bajo, pero porque ya estamos hoy en día y queremos los juegos. Es que hoy en día no se puede sacar un juego perfecto, porque es que primero no hay tiempo. Y segundo, porque aunque tú diseñes un juego y luego lo lances, luego a lo mejor los servidores o el internet te falla, en fin, son muchos aspectos que conciernen sobre el juego y lo hacen una tarea muy difícil. Y yo creo que al levantar tanta expectativa también se ha focalizado ahí el tema, ¿ves? Y se le ha metido un poquito de caña, pero yo creo que va sobre el 8, el 8 y medio tranquilamente, ¿eh? Sí, hombre, pensando, si con todos los datos que me estáis dando vosotros, que estamos dando aquí en general, el juego no es un comecoco de para adelante y para atrás, o sea, que están creando un mundo realista con una serie, pues, imaginaros, ¿no? Un mundo realista con una serie de decisiones y de mecánicas y de historias, que eso no es fácil, es que eso muy grande. Están creando un mundo real prácticamente, porque lo que está diciendo Javi, de que si tú te encuentras al tío en la calle y no te quiere vender porque no está trabajando, esos son parámetros que hay que ponerlo ahí. Claro, hay que tiene que calcularlo. Que tienen que existir, porque eso no sale de la nada. O sea, tú creas el videojuego y el personaje no aprende a que a las 8 se tiene que ir a su casa. Eso tienes tú que predefinirlo y esos parámetros tienes que incluirlos dentro. Pues multiplica eso por un montón de parámetros que a la misma vez está funcionando en el juego. Claro. El hambre, la sed, la ropa, el desgaste, el diálogo. Pues, que es muy difícil que eso, por muchas pruebas que le hagan, claro, que salga de primera bien, pero yo creo que está teniendo una aceptación buena en cuanto a que la gente no para de jugarlo, de hablar, no paran de salir noticias y todas son positivas, ¿no? Hombre, siempre hay gente que no le gusta y ya da su opinión de que el juego no le gusta, pues el juego es un rollo, no, el juego no te gusta a ti, tío, porque no es el cierto que no es un juego que sea para el público en general, no es un juego comercial en realidad, ¿eh? No, comercial no es. Lo que pasa es que como tú, el día uno ya te están diciendo, bueno, pero vamos a meter 20 gigas de parche. Ya la gente dice, ¡oh, los 20 gigas! Eso que lo venden, lo han sacado roto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y es que los necesita porque para poner en marcha tantas cosas como está diciendo nuestro amigo José Luis, pues pasan esas cosas y tienen que ir pues afinando. Es como cuando está antes de tocar una orquesta, ¿no? Te pone el piano de cola, Tchaikovsky, perfecto, pero tienes que ir tocando, tienes que ir limando asperezas y así pues claro. Tiene un buen concierto, claro. Claro, y a lo mejor tú has es que como tiene el riesgo de que el juego es tan abierto, a lo mejor la gente que la está probando antes de que saliera no ha hecho lo que voy a hacer yo, porque al abrirlo a todo el público, cada uno va a hacer la cosa de una manera. Y esas maneras pueden ser tantas que a lo mejor no tenían en cuenta una que ha hecho uno de Francia o lo que sea y ha petado por ahí, ¿sabes? Entonces como me explico, ¿no? Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿No? El juego se abre para un montón de posibilidades. Cuando ellos tienen la beta o la demo o como lo quieras llamar, hay está capado. Unas posibilidades, en concreto, unas. Pero cuando tú vendes el juego ya comercialmente, esas posibilidades se multiplican pues, por la cantidad de juegos que has vendido. Claro. Cada uno juega de una forma, cada historia. Entonces a ellos les va llegando el feedback y yo creo que no es malo que un juego salga con un parche, porque es malo, oye, pues ya está. Tú te tienes que hacer la idea de que el juego en vez de 36 GB, pues son 46 o 56. Bueno, normalmente todos los juegos de salida tienen un parche a la semana o al día. El día 1, ¿no? El parche del día 1 no es una cosa que ha inventado Kingdom Come, eso es una cosa normal. Pero claro, la gente sabemos ya cómo es. La etiqueta, sí, el problema es la etiqueta, porque estamos en una época que va todo etiquetado. Mira, ese tal, el otro cual, sin conocerte, ¿no? Y sin saber el producto ni lo que vende, ni lo que tú representas. Pues te etiqueto y ya está. Lo que he visto que no me ha gustado mucho, he visto que han hecho unos comentarios la gente de que Kingdom Come es racista. No, todavía no he llegado. Bueno, pero que dice que es racista porque no hay negro. No hay personas de color, no hay negro, ¿no? Y dice, vamos, pero es que en esa época. En esa zona, pues no había. No es porque. ¿Había chino? Claro, no es porque el juego quiera hacer racista, claro, sino porque claro. Es que es una simulación de lo que había en aquella época. Claro, han querido trasladar fielmente lo que era, eso es digno de elogio, ¿no? Claro, también he visto también otros comentarios que decían que el juego es muy, que hace mucha referencia a Dios y es muy católico. Pues claro. Sí, que está es que la iglesia era un poder. Lo raro hubiera sido que en aquella época hubiera hecho referencia a. Claro, no, pero es que también la gente le saca punta a todo. ¿Sabes? Por eso decía lo de la etiqueta, claro. Claro, es que le saca punta a todo. Es que es muy católico. Pues claro, sí que estamos en 1403. Claro. Es lo que más. Para mí es digno de mención que intenten llevar un contexto histórico a hoy en día, 2018. Sí, y sí, es como totalmente. Si ahora fuéramos a Roma y haríamos un juego de la antigua Roma, pues también estaría muy chulo, pero imagínate meter todo ese mundo en el 2018, pues generaría debate, es que también claro. Sano, el debate es sano. Sí, está guay que haya de todo, ¿no? Pero vamos, que el juego es lo que es y ya está, que tampoco hay que sacarle más punta y criticar por criticar, porque seguramente la gente está criticando y ni lo ha jugado. ¿Sabes? Que eso pasa mucho. Esa es otra. Eso pasa mucho, tío. Hay muchísima gente que se hace su review, pues, de ver otros vídeos de otra gente. Entonces, ¿qué punto de vista vas a tener tú? ¿Qué review vas a hacer tú de ver un vídeo de un gameplay de otra persona? Que no la he experimentado, claro. Tío, cómpratelo, juégalo y opina. Pues unas sensaciones muy positivas, ¿no? Kingdom Come. Un juegazo. Le hemos dado caña, ¿no? Le hemos hablado de todos los aspectos, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Entonces, Javi lleva 10 horas, ¿no? Pues sí, 7 u 8, sí. En esas 10 horas sí es verdad que me comentaste que tuviste un par de crasheos graves, ¿no? He tenido dos crasheos. Uno toqueteando algo del menú, ¿vale? De las preferencias del cambiar la pantalla, una cosa así. De la resolución, una cosa así. Y otro porque le di a la tecla de esa que sale la consola. Sí, el comando ese. El comando ese que es como que está al lado del 1, ¿no? Que sale la consola del juego, que para que tú escribas los comandos, yo no sé para qué sirve eso. Y luego no sabía salir de ahí, lo tuve que reiniciar. Pero crasheo gordo, así no he tenido. Yo he tenido el que ha dicho Javi, al intentar cambiar los parámetros de las propiedades de gráfica y la pantalla y todo eso, ahí se me quedó. Bueno, entonces no llega a ser un craseo de in-game, ¿no? No, nada. In-game yo no he tenido nada, ¿eh? Estupendo. Hombre, hay cosas raras, porque a lo mejor hay, pues, bueno, es que yo también juego en el ordenador patata mío. No, yo no juego, no puedo jugar en ultra, yo juego en bajo, ¿vale? Aún así se ve muy bien. Le puedo subir un poquillo, va, pero yo le he quitado el movimiento de desenfoque y todo eso para que me vaya. Yo lo que quiero es la experiencia. Quiero la experiencia, ¿no? Y bueno. Y pues hay veces de que va andando y ve a una persona, ¿va? Y la ves sin cabeza. Y te acerca un poquillo y ya aparece la cabeza. Y luego, es que en aquella época era normal, ¿qué pasa? No, pero. Perdía la cabeza. Pero es que te acerca y aparece la cabeza, luego te acerca un poquillo más y le aparece el gorro, te aparece un poquillo más y le aparece otra cofia, y luego encima todo, ¿sabes? Como que lo malo es que te acerca más y te aparezca la espada y te dando con la espada en la cabeza. Ya. Bueno, pero que son cosas que o va a hablar con uno y le falta una mano y luego ves que no es que la mano, que es que la tiene metida dentro de la pierna, ¿sabes? Típicos errores de glitcheos, si tiene unos cuantos. Eso sí tiene unos cuantos. Sí, yo vi ahí un pobre que estaba jugando y se le movía el personaje solo, hecho andar y no lo podía parar. Y chocaba con la árbol ahí, y el tío que yo la estoy dando para atrás y no hace nada y no claro, sé qué. Claro, tiene. Hombre, es normal. Tiene 4 días el juego, ¿eh? Así que es normal. Lo tienen que arreglar y tal. Gráficamente el motor ese es guapo, ¿eh? Wow. CryEngine mola mucho, ¿eh? Es el mismo del Prey, ¿no? ¿El CryEngine? Sí, me parece que es el mismo que tenía el Prey. Y el que tiene el Han también. Ah, también lo tiene Han. No, el Han tiene Crytek. Sí, el que tiene Han Shutdown, ese. Perdón, ese. Ese juego. Vale. El Han, el de Kazan, ¿no? El de Kazan. Sí, el de Kazan. Ese es Crytek. Y este, el otro, es CryEngine. Y este lo tiene el Prey y, por ejemplo, el Evolve también lo tiene. El Evolve, ¿no? Sí. Y bueno, muchísimos más juegos, ¿no? Pero que para que veáis una idea de los juegos, por lo menos el Prey, que lo hemos jugado los tres. Bueno, luce espectacular. Buah. Pero fíjate cómo luce también el Kingdom Come. Es que. Uff, yo, la foto que has mandado hoy, no, como tú mandas fotos de paisajes tuyos de donde tú vives, que vives en un sitio muy chulo, pues yo no sabía. Así a vos de pronto al verla, no sabía si era una foto de las que tú mandas de allí de la sierra o una foto del pueblo, es verdad. Paraje natural. Viéndola en el móvil, pues. Entre que en el móvil, que yo ya veo poco, pues dice, hostia. Pues pensaba, ya cuando le he dado el zoom me he dado cuenta que era el juego. Pero sí, digo, porque ya se ve el menú de abajo, ¿no? Claro. Sí, tío. Está muy guay. Qué chulo, pero vamos, que tú te haces un menú de cartón, lo pones arriba y abajo y me haces una foto de allí de eso y me engañas, tío. Y eso que yo lo tengo a resolución baja y lo tengo en low, no lo tengo en todos los detalles, ¿eh? Cuando lo juguéis vosotros que tenéis buena gráfica, vaya a flipar. Yo lo he puesto en ultra todo y he jugado 5 minutos y espectacular. Sí, espectacular. Además, muy fino, muy fluido y muy bien, vamos ya. Muy bien. Tú, Juan, tú lo pondrás en ultra también, ¿no? Yo estoy encantadísimo. Yo estoy encantadísimo. En serio, echaba de menos un juego así. Es que tampoco quiero hablar de vaya que te influencia por el hype, ¿no? No estoy hablando como. Estoy satisfecho, estoy contento porque más o menos tenemos un juego que es lo que estábamos esperando, los que llevamos mucho tiempo jugando. Y los nuevos que le gusten también la vieja escuela, pues yo lo recomendaría. Si quieres hincarle el diente a un juego de vieja escuela, pues mira, aquí tiene un buen aperitivo. O sea, prácticamente cumple lo que promete, ¿no? Eso sería el alma madre de este juego. Cumple lo que promete, pues perfecto. Y que te quieres situar allí, en ese contexto, y que te busques la vida, que empieces de cero. Bueno, eso es fabuloso para mí. Tiene detalles muy chulos, tiene detalles muy yo lo valoro chulo. Mucho, ¿eh? Sí. Además que hubiera decidido otra cosa de. Bueno, eso no es spoiler, ¿vale? Ya acabo. En los típicos juegos, por ejemplo, en Skyrim, ¿no? Tú vas a. Que esto es que me quedé flipado, tío. Es que es increíble. Tú vas a pillarle una misión a uno, ¿no? Le dice, venga, vamos a hacer una misión. Y tienes que hacer la misión conjunta con ese personaje, ¿no? Y el tío le pide a la misión y te dice, bueno, yo te espero en la puerta de la gruta. Entonces tú sigues jugando tu juego de Skyrim y lo que sea. Y hasta que tú no vas a la puerta, el tío no empieza la misión, ¿no? Claro. Sí, te está esperando ahí en la puerta. Te está esperando ahí el tío muerto frío. Aquí y la puedes no. Estar esperando un año. Que hay que ir igual. Aquí no. Aquí tú le dices, venga, vamos a hacer la misión. Y el tío se va para allá. Si tú no llegas a tiempo, el tío hace la misión sin ti. Qué ¿vale? Bueno. Es decir, qué bueno. ¿Hola? Es decir, que no te va a estar esperando ahí toda la vida, que se hace de noche. Y ahora, a lo mejor el tío tiene éxito en hacer la misión o puede que lo maten. Si lo matan, ya has perdido esa misión. Porque cuando aquí los personajes mueren, se acabó la misión. Interesante. Tienen, vamos, los NPCs pueden morir. No es como en Skyrim que había NPCs que hasta que no hacían esa misión no morían. Sí. Eso es una pasada, tío. La simulación, ¿eh? Sí, vamos. Yo es que eso de que el tío no te espere y haga la misión sin ti, yo me llegó al alma. Yo dije, hostia. Sí. A mí me ha llamado la atención también bastante, no lo sabía yo. Que no te puedes quedar empanado, no te puedes quedar cogiendo flores, porque el tío va ahí a hacer lo que tiene que hacer. Si está y lo ayuda y consigues que tenga éxito el tío, de puta madre. A lo mejor hay una posibilidad que el tío llegue y tenga éxito en la misión, o tiene la posibilidad de que no, y que lo maten y adiós, muy buena, y ya no tiene esa misión para hacer. ¿Estás haciendo secundaria, Javi? Estoy haciendo secundaria, sí. Vale. Estoy haciendo una secundaria que es chulísima, es que no os quiero decir nada. Ya hablar, vale. Cuando juguemos unas cuantas horas, lo comentaremos, ¿vale? Venga. Porque hay muchísimas cosas que comentar de in-game, de la historia y de cómo se desarrolla y de las las secundarias, las principales, brutal. Hablaremos en otro momento entonces, ¿no? Sí, bueno, pero sin entrar en spoilers, puedes comentar qué tal ves la secundaria. Se ha hecho varias, si son de recadero, si son de más profundillas. Es que he empezado con una, pero no puedo hacerla porque no tengo equipo suficiente ni tengo nivel de espada suficiente, ¿vale? Es que todavía no puedo ni hacer ni la secundaria. Ya. Porque necesito experiencia experiencia y necesito como material, espada y tal, no sé qué, para poder. Es que no. Es que tienes que primero hacer personaje, subir un poco el personaje para empezar a comunicarte con el mundo ese, ¿sabes? Es que ahora mismo soy un don nadie. Nada. Esto se acerca mucho al rol, ¿eh? Es que es muy rolero, es muy, muy rolero. Muy rolero, muy rolero, ¿no? Porque ahí digo, voy a hacer la secundaria, a ver, pero me han metido una paliza que no. Y que rol no hay, europeo, ¿no? Que no rol hay manera, europeo. Que es que me han matado 4 o 5 veces así intentando hacer la secundaria. Entonces he visto que por ahí, ¿no? Necesito mejorar el personaje para poder hacer eso. Porque esto no es llegar. No, es con lo que tú dices, es que no es llegar y darle al tío y ya te lo cargas. No, es que tienes que hacer muchísimas cosas antes para tú poder acceder a una de las. Yo creo que es hasta la primera secundaria, con eso te lo digo tú, tío. Madre mía. Sí, porque el comienzo del juego es un tutorial, prácticamente. Claro. ¿No? Yo no lo he jugado, ¿eh? Yo hablo con vosotros. Os pregunto. A mí el comienzo del juego me ha costado hacerlo 6 horas, ¿eh? 6 horas y a un, digamos, tutorial que no tiene ni siquiera, por lo que estoy escuchando, un personaje formado 100% como para. No. Yo ahora mismo, después de 8 horas, ya estoy libre, ya puedo hacer, ¿vale? Y bueno, pero coño, son 8 horas, madre mía. Porque yo también es que me he dado muchos cabezazos y lo he mirado todo y he hablado con todo el mundo y puedes ir más rápido. Tú puedes hacerlo más rápido, pero yo es que me he parado, he hablado con este, he ido a esto, he mirado, he recogido flores. Me he entretenido. Mirando la puesta de sol. Me he entretenido. Lo he disfrutado un montón, ¿eh? Escuchando los gorriones. Escuchando, hostia. Bueno, es que te lo puedes tomar como tú quieras. O puedes ir a saco con la principal, ¿vale? Que yo creo que se podría hacer bastante factible en 2-3 horas, pero yo es que me he entretenido muchísimo. ¿Pero por qué? Porque es que. Porque tiene la opción. Claro. Tiene la opción y me ha gustado. Y esta, hostia, y la curiosidad me ha picado muchas cosas. Es que eso está bien, porque hay gente que le gusta hacérselo del tirón a jopo, ¿no? A tiro hecho. Sí. Y hay gente porque le gusta, pues, hacer como tú, ¿no? Pues se entretiene. Recrearse. No te obliga a ir ni de una forma ni de otra. Y otra cosa que os quería preguntar. Más que nada que vosotros lo habéis jugado, yo lo he instalado hoy y nada, no ha sido nada, ha sido nada más que ver gráficamente cómo era. ¿Qué tal la música? ¿Cómo lo veis con el tema del sonido, de la música? Yo creo que recrea fidedignamente lo que era la música de la Edad Media. ¿Verdad? Las flautas, los tamboriles y a mí me gusta. Es que te sumerge en ese mundo, ¿eh? Es que parece que estás en la Edad Media, tío. Cuando vas a la aldea y vas para arriba, para abajo, por los caminos. Me encanta, a mí me encanta. No es una banda sonora de mucho renombre, pero te sumerge, que es lo más importante, que te meta dentro. Sí. Y sonoramente está muy bien, ¿eh? De todo el entorno, como lo oyes, las pisadas. Sí, los FX están que te cagas. Está redondito, yo lo veo redondito. Para mí, excelente. Muy buen juego, muy recomendable. Y eso, que es lo que hemos dicho, que tiene cosas por pulir, que se va a pulir y ya. Pero que yo lo veo un imprescindible, ¿eh? Yo me estoy acordando, porque estoy hablando y estoy pensando en el estreno del Skyrim en PlayStation 3, que fue un desastre. Que el juego casi no corría, no andaba, tenía muchos fallos. Pues esto va a ser esto. Este juego, lo mismo que The Witcher. Este juego, cuando le pasen 6, 7, 8, 9, 10 meses, un año, eso va a ser, vamos, brutal. Sí. Sí, porque independientemente del tema de técnico del juego, ¿no? Por lo gris, lo que le pasa a Javi con la gente de las cabezas, en fin, cositas así del tema de que he guardado y tal, independientemente de todo eso, nos iremos dando cuenta de detalles conforme la gente o nosotros mismos vayamos avanzando en el juego, porque seguramente tenga muchísimas más funcionalidades, claro, y más detalles de esos que te dejan con el culo así torcido, cuando según vayamos avanzando. Es que estamos hablando que estamos a día 18 de febrero, el juego salió el día 13 de febrero. Son 5 días, sí, que nosotros no estamos jugando todos los días los videojuegos, desafortunadamente. Entonces, pues llevamos un poquillo. Si es que estamos hablando de un juego recién sacado y ya nos están dando unas sensaciones maravillosas, por lo que dice Juan. Si Skyrim salió, o Witcher salió en su día con muchísimas historias, y ahora tú te quitas el sombrero delante de esos juegos, pues cuando pasen X tiempo por este juego tendrá detalles y mecánicas que están escondidas ahí dentro y que habrá que sacarlas para afuera. Independientemente, hablo del tema técnico, ¿no? Claro. Que será chulísimo. Que el juego tiene mucho por descubrir, mucho por darte. Y lo que pasa es que tienes que ir a buscarlo, claro. Es eso, juego, lo bonito de los juegos. Yo creo que este es un juego más dedicado, es un juego como un poco más, a ver si la palabra lo define bien y vosotros lo veis, adulto, ¿no? Claro, ¿no lo veis? Por eso decía yo de vieja escuela, old school, claro. Juego adulto, juego para gente ya que no busca emociones, sino ir avanzando en tu historia. Y Henry, ¿no? Que tiene el pobre una carica de buena persona, tío. El muchacho, yo pensaba que se podía personalizar, pero no, es el mismo siempre en todos los, vamos, en todos los ordenadores, que es el mismo personaje, que no se puede. Es que incluso estaban hablando de un logro por ser virgen. ¿Tú lo vas a cumplir, Javi? No. Llegas tarde. ya llego tarde. Ya estamos a los pies, ¿no? No vemos a los pies, pero ya le he echado yo el ojo a una. ¡Qué grande! No, va a ser difícil, ¿eh? Es difícil por eso. Va a ser difícil. Que puedes descubrir en este juego muchas cosas. Hay muchas mozas. Difícil tenía que ser ese logro del Witcher. Eso sí que era difícil. No, hostia. Con el Gerardo. No, hay un montón de. No, te tientan. Ah, te tientan encima, ¿no? Va a ser un logro difícil. Sí, pero no es tan descarado como en The Witcher. Es sutil, ¿eh? Está bien. Sí, pero es que Gerardo. Gerardo es un rompecorazones. Las cicatrices. Ya no, Gerardo saca ahí ese pelazo blanco y no. Aparece la Jennifer esa y no vea. Se le iba la olla. La Jennifer y toda la que se le ponga por delante, vamos. Ya. Eso en el juego, porque luego en los libros no está el licón, ¿eh? En los libros no, ¿no? En los libros está súper enamorado de su Jennifer y de ahí no lo saque. Claro. Ostras, tío. Es que no has leído tú los libros, ¿verdad, José? No, desgraciadamente no, pero ganas no me faltan, ¿eh? Pues porque está en paranoiaísimo con ella y es que no sale de ahí, ¿eh? Un día hablaremos también de Witcher, ¿no? Sí. Claro. Sí, bueno, en el juego sí está enamorado de ella, ¿eh? Le mete caña, pero en el juego, aparte de estar enamorado de ella, bueno, a toda la que pilla, vamos. A toda la que pilla, se la cepilla. En verso. Es un marranete, sí. Yo creo que ya hemos hablado bastante del Kingdom, ¿no? Sí. No nos queda ningún punto más que. Le hemos metido caña, le hemos sacado sus virtudes, sus defectos y hemos hablado de todo, ¿no? Perfecto, pues bueno, ahí queda. Como siempre decimos, pues seguiremos echándole el ojillo encima, ¿no? Y claro, pero que el oyente es el que tiene que descubrir y le tiene que decir si le gusta o no le gusta. Claro, exactamente. Que lo decida él. Y que nos lo diga a nosotros, ¿no? Claro. Nos gustaría muchísimo que nos dijera la gente que nos escucha en los comentarios, pues, lo que opina, si está de acuerdo, claro, si no está de acuerdo, si han jugado al juego, qué le parece también, ¿no? Un debate, ¿no? Claro, un debate. Porque a mí me ha ido guay de books, pero a lo mejor otra persona no ha podido jugar o no sé. Bueno, hablamos en PC, porque los que estamos aquí lo tenemos en el PC, pero en consola no sabemos. No sabemos cómo ha salido, o tenéis alguna referencia. ¿O sí, yo un amigo mío me ha dicho que va bien, ¿eh? Que va bien, que ha tenido muchos problemas con el tema de la cerradura. En Xbox era, ¿no? No, sí, la Xbox X. Pero es que resulta que no es que tenga problemas, es que para tú abrir una cerradura tienes que tener conocimiento. Claro. Tienes que tener conocimiento y es como si tú te acercas una caja fuerte, tú no vas a llegar y vas a empezar ahí con una varita ahí dándole y la va a abrir. No, eso tienes que ir buscar el punto de presión, izquierda, derecha, y pulsando justamente hasta que te salga un punto y clic. Te tienes que enseñar primero. Tienes que enseñar, tienes que aprender. Y aparte tiene progresión también, ¿no? Exactamente. La habilidad, ¿no? Puntos de habilidad, claro. Tú subes los puntos de habilidad en abrir la... La cerradura. La cerradura, coño. Cuantas más haces, pues más habilidad tienes. Cada vez te irá costando menos trabajo, supongo. Es que eso tampoco lo he explotado yo mucho, pero que sí hay. Que lo tienes que aprender. Tienes que enseñar. Están implantando en muchos juegos, ¿no? En Fallout, en Londar. Lo están implantando en muchos juegos, el tema de la cerradura, ¿eh? En Dishonored, ¿no? Bueno, en Fallout es un clásico y en Skyrim clásico, también. ¿No? Skyrim también. Sí. El tema de la cerradura. Sí, pero en Skyrim es más fácil, en Fallout también es más fácil, aquí es más complicado. Pues este chaval me decía que se ve impecable, que se ve muy bien, ¿eh? El Xbox X, un pedazo de consolón también. El Xbox, ya ves. El X, Y bueno, estaba diciendo eso, que tenía por el camino de la amargura la cerradura. La cerradura, pero que va, que ya la ha ido superando y que va muy bien, que está muy bien con el juego. Las primeras veces no le gustó mucho, pero ahora le va gustando. Por eso digo que déjate llevar, oyente. Déjate sumergir. Ves descubriendo tú mismo, claro. Claro. Y claro, y rollo entretente, mira, busca, habla con uno, habla con otro. Lee, no leas porque todavía no sabes leer al principio. ¿Sabes? Que como que te vas dando cuenta de las limitaciones que tiene el personaje. Muy guay. Sí, porque muy... la idea es pasar de un hijo de un herrero al que salva, digamos, el imperio este, ¿no? Es que son unos parámetros que se pueden aplicar a la vida real, porque, por ejemplo, yo tengo 17 años y yo de la noche a la mañana no puedo ser un guerrero, no puedo ser un caballero. Sí. Eso tiene que tener un recorrido, ¿no? Claro, te tienen que entrenar. Un aprendizaje, claro, tienen que entrenar, claro. Y ese es el entrenamiento, ese es lo que te está ofreciendo el Kingdom Come. Te está ofreciendo un camino para que tú seas un caballero o un bandido, en fin. Lo que tú elijas. Perfecto. Pues un juego muy recomendable, ¿no? Sería el resumen. Yo sí lo recomendaría. Yo también. Perfecto. Pues lo dicho, recomendado queda, ¿vale? Ok. Y hasta aquí, pues, el resumen del Kingdom Come que teníamos preparado para hoy. Así que nos vamos ahí un poquito yendo ya a la zona survival, que como siempre la tenemos ahí esperándonos. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué historias tenemos en la zona del superviviente? Tachán. Clásica, ¿no? De Seven Days to Die. Sí, ¿tenemos, Juan, alguna novedad en Seven Days to Die? Tenemos una novedad muy interesante, que quieren poner un girocóptero en el Alpha 17. ¿Un girocóptero o un helicóptero? Un girocóptero, más bien, ¿no? Es como un... ¿recordáis el ala... no el ala delta, sino los paracaídas que llevan como un motor atrás? Sí. El Far Cry también, que ese que se gira... Sí. Una mezcla de un patín con un motor y un asiento, una palanca, y un girocóptero. un autogiro, vamos, pequeñín. Sí, vamos, que lo mismo que se fabrica la minimoto, porque el tío no se puede fabricar una moto grande, se fabrica una minimoto con el motor de no sé qué, el sillón y la cestica, pues lo mismo lo trasladan al helicóptero, no se va a hacer un helicóptero, evidentemente, ¿no? Pues este girocóptero lo quieren implementar en el Alfa 17 junto a un Jeep 4x4 con unas defensas, wow. Qué chulada, tío. No, vea lo que se nos avecina. ¿Tiene fecha eso? ¿Tiene fecha? Y no, estaba... Sí, no, había, pero ya sabe que son murmuros, ¿no? Y comentarios que hay no oficiales que hablaban de finales de febrero, mediados de marzo. Primero dieron finales de enero, luego finales de febrero y ahora mediados de marzo. Y han metido un equipo bastante importante, un equipo de dos desarrolladores más y un artista conceptual. Y quieren darle al juego, no digamos un aspecto más creíble, sino un aspecto más realista. Las casas, los ítems, y bueno, pues nos van a meter vehículos también. Los vehículos que lo vemos por la carretera lo vamos a poder arreglar y llevárnoslo. ¡Oh, qué guay eso, tío! Cualquier vehículo que tú veas y lo puedes conducir, si tiene gasolina, tiene sus piezas, en fin. Hay bicicleta, en fin, bueno, el juego se... El juego va para arriba, ¿eh? Se está refrescando casi para allá mismo lanzarlo, no en un futuro muy próximo, pero yo creo que la idea es esa, de ir meterle caña fuerte. Entonces lo que dices es que le van a meter caña a la interface de lo que se ve, ¿no? Estaban haciendo también una prueba con tercera persona, que tú elijas si quieres jugar en primera o en tercera, que también está muy chulo, a mí me gusta mucho. Y bueno, el artista conceptual lo que quiere darle al juego un aspecto más realista, ¿no? De Seven Day. A los menús, quieres decir, ¿no? Exactamente. Y la interfaz la van a cambiar también. Ah, que a lo mejor vea la madera y que a lo mejor cuando cojas madera como que sea más realista cuando lo tenga en el inventario madera, más, ¿no? Eso no, más bien. El artista conceptual me refiero a las edificaciones, ¿vale? Ah, las edificaciones, vale. A lo que tú te acerques a una casa y veas los conchones y veas... Ah, vale. La madera de cómo está hecha, los altillos, los sótanos, las bañeras, los retretes, que tenga un aspecto más realista. Buah, todo lo que bueno, que ya claro, tiene. Claro, eso lo está pidiendo, claro. El PC tiene muy bueno, se ve muy bien, pero vamos, que ya lo van a rematar ya, vamos. Ese juego es un juego que lleva mucho tiempo y tiene el aspecto de un juego hecho y está todavía en alfa. Está chulísimo. Pero bueno, porque no, es que no paran de meterle cosas, tío. Sí. Cada vez que hablamos en el podcast hay cosas nuevas. ¿Sí? Interesante, muy interesante, sí. Eso está bien. Eso es que está en desarrollo y le tienen mimo. Y le tiene. Genial. El paso va despacio, pero las cosas de palacio van despacio. Yo lo veo muy bien. Sí. Preferible despacito. Sí, yo lo prefiero así. Correcto. Oye, Juan, ¿y tú crees que algún día le pondrán un modo historia o una cosa así a 7D? Yo creo que sí. Porque estaría chulísimo ya con un modo historia, tío. Sí, porque viendo un primo del Forest que se le parece, y yo creo que, o de Lone Dark, que también es otro juego de supervivencia, que también le han puesto modo historia, yo creo que sí. Es que es un juego que te va dando muchos chances, porque tú, conforme va avanzando y le va implementando cosas, te da cabida siempre a algo más. Uh-huh. Pues por eso es tan enamoradizo, porque te da cabida a cosas, más cosas. Yo lo veo muy interesante. Sí, que no se limita solamente a sobrevivir, sino que además te va picando la curiosidad de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, y tener un objetivo. Al final, el objetivo ya son dos. Uno es sobrevivir y otro es avanzar en la historia. Oye, que también puedes crear, ¿eh? El juego te ofrece una forma de crear, porque tú puedes edificar lo que tú quieras. Aunque tienes que hacer supervivencia porque tienes que comer, tienes que beber, pero que puedes dedicarte a crear un edificio, una casa, un palacio, un castillo, en fin, lo que tú quieras. Uh-huh. Eso no te lo da ningún juego. Rollo como el... Joder. No me va a salir el nombre. Este que da los cuadritos que va... Minecraft. También que la gente se crea unos barcos, unos castillos, e incluso mundos enteros, ¿no? Es que este juego, como... Es prácticamente así, va hecho por frame, como yo le digo, por cuadrado. Por cubo, ¿no? Es verdad. Sí. Aparte de eso, ha nacido de ahí. Pues tú le puedes ir dando forma o deformando. En fin, está chulo. Bueno, un modo historia ya y ya lo rematan. Bueno, y más cosillas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Londar, ¿no? Hostia, el Londar, qué guapo. ¡Guau! ¿Cómo lo llevas? Bueno, el Londar te engaña, ¿eh? Te engaña porque te sientas, arranca y el aspecto cartoon, ¿vale? Los efectos cartoon y los gráficos tipo cartoon tiene un juego de supervivencia increíble, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Yo lo tengo en difícil y bueno, y es una odisea, tío, es una odisea ese juego. Está chulísimo. Te cuenta las calorías, se te moja la ropa, si sale hace viento te tienes que meter porque te congela, se te mojan las manos, se te mojan los pies, se te rompe la ropa, la comida te puede dar, si comes carne de un, por ejemplo, de un lobo, te puede dar parásitos intestinales. Si comes carne enlatada, que a lo mejor esté abollada, puede estar mal estado, te puedes poner enfermar. Bueno, un juego madre increíble. Mía. Sí, un montón de parámetros, madre mía, qué bien. Sí. Que no engañes, ¿eh? Que ese juego es supervivencia pura y dura, ¿eh? Con su historia, ¿no? Lo que pasa, claro, ellos hicieron un juego de supervivencia, digamos, bien afilado para que sea y bastante potente, pero le implementaron un modo de historia. Pero que está muy chulo, ¿eh? Y el peso, el cansancio, tienes que dormir. Es que tienes que dormir. Te puedes tomar un cafelito que a lo mejor te da 10 minutos, 15 minutos más. O un té calentito, pero tienes que dormir. O sea, tienes que dormir. Dormir, tienes que dormir. Chulísimo. Porque te cansa. Y no se sabe por qué. Ahí ha habido ahí una catástrofe natural y hay una nieve inmensa. Y bueno. Hay radiación, ¿no? Una cosa así. Sí, no hay como radiación, ¿verdad? ¿O me lo he flipado yo? Yo hasta ahí no he llegado, pero hay una nieve ahí. Nada más de nieve. Mira, que te digo una cosa, que estás tranquilamente y empieza el viento flojo, los efectos climatológicos y de momento una ventisca, una nevada, que te tienes que ir corriendo en busca de un refugio porque mueres. ¿Y cuando está la ventisca esa puede encender fuego o no te deja? ¿Hasta ese nivel llega? Te hace falta... Puede hacerlo, pero tiene que ser un poco en un recoveco. Una recacha. Ahí está, que si tú te quedas en medio de la ventisca, poner fuego, si logras hacerlo, que es otro parámetro, que lo mantiene un 50% de probabilidad, o te quedas sin cerilla y no lo puedes hacer, o le echas acelerante para que no sé, no para que sea más rápido. La gasolina ahí, venga. Ahí está, o te quedas sin cerilla. Ostras, entonces dices que si tú haces un fuego tienes 50% de posibilidad de que sí o de que no. De que sí, te marca la probabilidad de éxito de encender el fuego. ¿Qué pasaba? Es decir, que tú le pones yesca, le pones madera, le pones una cerilla, te da una probabilidad. Le echa queroseno, te da otra probabilidad. Te sube la probabilidad con el queroseno. Bueno, claro. Y flípalo porque me encontré una lupa que puede hacer fuego, pero tiene que haber sol. Hombre, claro. Qué guay. Está chulo, está chulísimo. Y puedes poner trampa para cazar animales y no te dice cómo lo tienes que hacer. Y para hacer la trampa tienes que descubrir tú la skill y luego te hace falta un componente. Es decir, para hacer una trampa te hace falta palo, te hace falta piel y te hace falta tripa. ¿Y cómo cura tú una piel y una tripa? Porque tú la llevas fresca. Tienes que tirarla al suelo, que también lo descubrí, y tienen que pasar 6, 9 o 12 horas. Para que la piel se seque. Qué fuerte, bro. Increíble el juego. Hostia. Supervivencia pura y dura. Chulísimo, tío. Qué fuerte, tío. ¿Cuánto llevas, Juan? Guau, ¿cuánto llevo yo? Llevamos 3 capítulos hablando del juego, me parece, jugando. Sí. Me tiene muy atrapado también, ¿eh? Me encanta, Qué guay. Me encanta porque tienes. Y aparte que tú tienes tus herramientas y se van inutilizando. Uh-huh. Que si tiene una navaja, como no le saque filo, se te rompe al final. Y qué el fuerte. Hacha igual. Sí. Pero es que la piedra también se gasta. Hostia. Qué guay. Sí. Juego muy, muy realista, ¿no, Juan? Realista. Es supervivencia. Mira, ahí está aplicada la supervivencia prácticamente pura y dura en el mundo de los videojuegos, en ese juego. Qué guapo. Y más en modo difícil, que es como. Y guau, y modo difícil lo que me está costando. Y los lobos, tío, los lobos están ahí. Y como te vean y te olfateen que llevas comida fresca, y bueno, está chulísimo. Te puede hacer té, te puede hacer infusiones, te puedes curar con los elementos de la naturaleza. Bueno, todo aprovechable. También te dice el juego que no apliques todos los conocimientos de supervivencia a la vida real. Te avisa, ¿eh? Está muy chulo, está muy chulo. Sí, pero te digo una cosa, también se aprende, yo creo, ¿eh? Claro, hombre, te dan unas nociones básicas de supervivencia, claro. Claro, estás jugando, estás aprendiendo. Es que, aunque te diga tu mamá, o tu mujer, o tu hermana, tu hermano, es que los juegos eso es para friki, es para no. Todo juego te enseña algo. Estás jugando el Kingdom Come, pues te enseña la historia medieval. Estás jugando a un juego de supervivencia, pues te da nociones, porque no es que te enseña, te da nociones a lo que tú puedas hacer en un apocalipsis, ¿no? En cualquier circunstancia adversa que te encuentres. En la nieve, en el agua. Que los videojuegos enseñan. La verdad pues sí. Es que sí, porque claro. El resultado final de lo que yo. Te ves la situación y dices, hostia, pues yo. Bebí, puedes hacer agua de la nieve con no sé qué, ¿no? Es que imagínate que tú ahora vas a una sierra y te quedas ahí, pues busca un recoveco e intenta hacer fuego, pues, o vas a beber agua, pues decir, no puedo beber ese agua porque ese agua está contaminada, está en un charco en el suelo. Eso es lo que te quiere enseñar. Moraleja, que con los juegos se aprende. Ey. Hombre, ya ves que sí se aprende. Siempre, siempre. Qué guay. Incluso abrí cerradura. Y hay limpito a los sitios. Que si no, la gente no habla contigo. Qué bien, tío. Bueno, más cosillas de la zona survival. Tenemos también. ¿Subnáutica? El Subnáutica, sí, Subnáutica. Coméntanoslo tú, José, Subnáutica, que sí, lo acata un poquillo. Sí, llevaré 3 horillas, hecha 2 horas y media o así. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido un juegazo, ¿eh? Me ha parecido un juego de supervivencia también, pero con la peculiaridad de que es submarino, ¿no? Por eso se llama Subnáutica. Y tienes que buscarte la vida en medio de un océano, de un planeta alienígena con raza de peces y de fauna alienígena, ¿no? Ah, ¿no es la Tierra nuestra? No. Ah, creía yo que era la Tierra nuestra. Un planeta, ¿no? Es un planeta, tú vas en tu nave. Esto no es spoiler porque te sale. ¡Spoiler! Es que no quiero escuchar que es mini spoiler, ¿no? Puede ser. Tápate el oído. No, sí, es spoiler. No, sí, vas con tu nave y tienes un problema y te ya estás de la nave, ¿no? Y caes con una cápsula de estas de supervivencia en un océano, en un planeta, vete tú a saber, ¿no? Claro, el juego está ambientado como en un futuro, ¿no? Que tú eres un astronauta y ya pues ya tienes que reparar la misión tuya es sobrevivir, y sobrevivir, digamos, salir de ahí, ¿no? Porque la nave donde tú ibas viajando está enfrente tuya, está rota y no para de explotar y de mandarte radiación, con lo cual te está perjudicando, pero tú no te puedes mover de ahí, ¿no? Y pues tienes que comer, tienes que beber, tienes que ir fabricándote y crafteando materiales para fabricarte herramientas para poder, digamos, avanzar un poquito en tu supervivencia, ¿no? Y bueno, el tema, el juego es súper divertido. Es un juego que no te deja un segundo, no te deja. O sea, de momento tienes sed, de momento tienes hambre. Ya os digo, la radiación también va un poquillo haciéndote mella. Tienes que ir protegiendo. Y entonces pues tienes que ir consiguiendo materiales pues para poder sacar agua, para poder comer, en fin. Y luego pues a todo eso hay que sumarle pues que el océano ese donde tú estás pues está lleno de peligro, ¿no? Primero porque tienes que estar todo el rato buceando, ¿no? Con lo cual, digamos, lo primero que tienes que estar pendiente es del oxígeno. Estás sumergiéndote y saliendo a la superficie para coger y otra vez entrar y salir y tal. Y luego los animales pues te atacan, hay algunos que te atacan, te perjudican. Luego tiene también su día y su noche, con lo cual se hace de noche y es muy chulo, ¿no? Porque como son razas un poco de una imaginación de alguien que se la inventó, pues son alienígenas, pues son fluorescentes, hay una verde, hay otra amarilla. Ah, qué guay. Sí, cuando se hace de noche es un espectáculo el juego, ¿eh? Visualmente guapo, ¿no? Y visualmente es la caña. Vale. Visualmente el juego es espectacular. Sí. ¿Y tiene modo historia, José? Pues sí, sí tiene modo historia, porque según tú vas avanzando, pues te van llegando. Tú tienes como una computadora, ¿no? Como una PDA, como una tablet, ¿no? Y eso es un ordenador. Es un ordenador. Una computadora, como la típica computadora que llevas tú en tu vehículo, ¿no? De espacial. Y te va dando consejos y a la misma vez te va explicando cosas. Por ejemplo, cuando hace el cuchillo, te dice que los cuchillos a partir del año no sé cuánto se prohibieron, porque tal, porque no sé qué. Pero te va contando, vez, te va contando, sí, un poco el lore del juego, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el tema del cuchillo me llama mucho la atención porque te fabrica un cuchillo de caza, ¿no? Pero decía que era la única arma permitida que se podía llevar encima era un cuchillo de caza, porque según hubo en un acontecimiento en el año 3000, no sé cuánto tal, se prohibieron todo tipo de armas, no sé cuánto. Pues de ahí, adelante. O sea, ya te va contando. Yo a las 2 horas y pico que he estado jugando al juego, ya me he enterado de varias cosillas que han pasado, de dónde viene y todo eso, ¿no? Nada, te va contando un poco el lore a través de los elementos con el juego, ¿no? Está guay. Ha salido ya de la versión de Early, ¿no? No, todavía no. No, sí, ha salido. Salió en a finales de enero, a principios de febrero, sí, creo. Salió hace poco, ¿no? Pero, claro, yo decía que no porque es que es verdad que cuando tú abres el juego, lo primero que te ponen, aparte del menú y eso, el juego, de los controles y acciones y tal, es haznos llegar todas tus sugerencias, ¿sabes? Y eso me gustó. Ah, qué guay. Pero nada más que en el menú principal te sale ahí. Te viene un correo electrónico y los campos para rellenar para que tú les cuentes tu experiencia, estés contento con los desarrolladores y les cuentes pues tú lo que te gustaría mejorar, lo que no, en fin. Entonces, por eso yo pensaba que todavía no había salido, pero sí, es verdad que salió. Pero sigue manteniendo esa ventana ahí y me parece una cosa muy positiva, ¿no? Que no hayan dicho, bueno, pues ahí tenemos el juego después de estar mucho tiempo en el día y ahora ya lo tenéis ahí y ya eso es lo que hay. No. Siguen estando ahí, ¿no? Al pie del camino. Interesante. Y la verdad es que el juego yo lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, porque ya te digo, es un juego que no te deja parar. Mira, lo típico que para fabricar esto necesita estos materiales, pero para fabricar esos materiales necesita las otras materias primas. Y así va. Pero todo eso tienes que sumarle el handicap de que no vas andando por un terreno sólido, ¿sabes? Que van nadando. En el líquido elemento. Y claro. Tiene buena crítica también, ¿verdad? Sí, sí, sí. El juego ha tenido muchísimo éxito. A mí me está gustando muchísimo. Yo lo tengo ahí pendiente, bueno, ya en un futuro. Yo te digo una cosa, yo sinceramente cuando me hice con el PC era uno de los... Este y el RAS era uno de los que sí o sí. Y al final no estoy ni con este ni con el RAS, pero lo tengo ahí. Pues yo conociéndote, Juan, ya que... Que yo sé que a ti te gusta mucho el tema, sí. Porque hoy precisamente jugando me he acordado de vosotros un montón, porque digo, este juego les tiene que molar. Claro, seguro. De verdad, te aconsejo también que no veáis ningún gameplay ni veáis nada, ¿no? Porque sí es verdad que te spoilean un poquillo, ¿no? Claro. Pero, tío, tiene unas cosas. Luego, aparte, tiene como 7 days. Tiene la posibilidad de construir, ¿eh? Sobre el mar, ¿no? Sí. En plataforma y que van construyendo, sí. Claro, según tú ya vas desbloqueando un tipo de herramientas para poder fabricar, te puedes fabricar. Yo he visto yo se lo he puesto a mi niño en modo creativo y el otro día me dice, mira papi lo que me hizo. Lo que he hecho. Madre mía. Una plataforma. Lo voy a apuntar ya a la Universidad de Arquitectura, porque vamos, la carrera. Te ha hecho una máquina. Te ha hecho cabo cabaña de verata, eso allí. Tiene detalles como, por ejemplo, tú te creas un habitáculo y le tienes que dar electricidad, pues le tienes que poner tus placas solares para poder enchufarlo y que funcione. Claro, claro. Y también tenés que ponerle desaladora de agua para poder beber el agua. En fin, el juego es una maravilla, ¿eh? Muy interesante, sí. Yo lo tengo ahí pendiente, sí. Juego que no es caro, es un juego que, bueno, no sé, yo no tengo datos de la desarrolladora, pero muy conocido no ha sido ese juego. No ha sido, digamos, uno de estos como el Kingdom Come, que ha tenido muchísima expectación. No ha tenido tanta y me parece un juego de supervivencia interesante y novedoso, porque es que es debajo del agua. Es que de eso no hay muchos, la verdad. Es que te condiciona un montón porque, claro, tú piensas que tienes que bajar por recursos en un hábitat, que en un bioma que es totalmente contrario a lo natural, que no lo tiene oxígeno, tío. ¿Cómo haces? ¿Tendrás una máquina para poder...? Respiras más tiempo, ¿no? Porque para hacer una estructura tendrás que estar bastante rato debajo del agua. Sí, bueno, al principio vas con una bombón, al principio vas con el traje, un traje que llevas, que te da 20 segundos, me parece. 20 segundos. Con eso no haces nada, ¿eh? Claro, no puedes, porque yo me he dado cuenta que con cuanto más vas bajando, digamos, la profundidad, más porque, presión, ¿no? Más cosas buenas. Más recursos. Ah, eso, ¿eh? vale, aparte de la y aparte, presión. Aparte, no es que tú te vayas, no es que veas para abajo y no veas el fondo, sino que el fondo está ahí, sino que tú vas bajando y te vas metiendo por cuevas. Va metiéndote por cuevas. Claro, el problema es que si tú tienes 20, 40, un minuto, que si te metes mucho por debajo de una cueva, luego tienes que salir. Tienes que volver. La interfaz es lo que más me ha gustado del juego. Tiene una interfaz limpia, sencilla, minimalista y por ejemplo, cuando te falta oxígeno, pues la computadora esa que os digo te avisa, ¿no? Pip, te falta oxígeno, tira para arriba. Lo que sí, te estás poniendo morado. Lo que sí me he dado cuenta es que tiene muchas cosas en inglés. Este juego está en español, ¿no? Traducido, pero sigue teniendo un montón de cosas en inglés, tío. Claro. Es un fallo de traducción, sí. Le pasa al pero no una. Sino yo me he ido al glosario, ¿no? A donde a ti te va explicando para qué sirve cada aparato que tú llevas, el escáner de no sé qué, el creador de no sé cuánto. Y es que viene en inglés, tío. No viene en español. Todo, ¿eh? En inglés. No palabras sueltas, no. Todo en inglés. Madre mía. Eso pues tiene su punto negativo. Un handicap, ¿eh? Tío, ¿ahora qué? Ahora yo no sé muchas palabras en inglés que significan, entonces yo no sé darle el uso que realmente podría tener. Sí, es una putadilla. Pues eso no mola. Pero bueno, también te hace una idea, ¿no? Tampoco a lo mejor una cosa que no vaya a poder continuar el juego porque... No es grave en absoluto. Y luego aparte, pues miramos a las malas, tiene internet, que busca la información de internet, ¿para qué sirve el escáner? Pero ya te arriesga que... A ver, lo suyo es que el juego estuviera, qué mínimo, pues como yo mira el de Forest, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo un Eliace y que sí, que tiene sus fallos, que muchas cosas le han pegado como una pegatina encima, ¿no? De dónde viene en inglés en el libro. Pero coño, por lo menos se han molestado en ponerlo en español, ¿no? Pero es que este, ya os digo, lo que es el glosario de para qué sirve cada cosa, que lo tenés abierto desde el principio, ¿eh? No es que venga cerrado ni nada. Tú lo no te enteras de lo que es para qué sirve. El libro, ¿para qué sirve el escáner de profundidad de no sé cuánto? Pero es que viene en inglés, tío. Claro. O sea que si tengo que ponerle un punto negativo al juego, ahora mismo es ese. Quizá luego saquen un parche más adelante y ya pues lo sustituyan al español, pero yo considero que si un juego lo sacan aquí ya de forma oficial, pues debería estar por lo menos traducido al español, ¿no? Qué mala suerte, es que si no lo digo exploto, qué mala suerte tenemos los españoles, tío, que casi todos los juegos que sacan nos tienen olvidado, tío. Está en rumano, está en checo, está en... Hombre, yo veo casos como, por ejemplo, esta mañana cuando yo instalo Kingdom Come, que me venga italiano, francés y alemán, o sea, inglés, francés, italiano, yo me he quedado muy flipado, digo, bueno, el italiano o el francés, que es que el idioma ni siquiera le llega al número de hablantes. Estamos estigmatizados, tío, yo no sé por qué, porque... No sé, Witcher, está en alemán, en inglés, en francés y en italiano, tócate. ¿Y en pero es que te compra... Y en checo. Tócate, y en español está traducido, pero bueno, la letra es súper pequeñita encima, ¿sabes? En húngaro, en checo, que el idioma, oye, señores, que el idioma más hablado del mundo es el español, no es el inglés, es el español, con más gente que habla es el español, no es el inglés. Y aunque no fuera así, pero un segundo, un tercero, un cuarto, quinto, sexto, sí, séptimo, octavo puesto, que me da igual puesto, pero que venga. Claro. Pero vamos, que me pongan un italiano antes que un español en un juego ya me toca las narices, ¿sabes? Yo me da mucho coraje, tío, que los juegos... Sabes que yo tengo una encontrada italiano, ¿vale? Pero que no, yo considero que los españoles... coño, España y Latinoamérica entera, por favor. No somos ni más ni menos, somos uno de tantos. Pero siempre, de tanto, siempre, ¿no? Tenemos ese problema, ¿no? Ese hándicap con los videojuegos, no sé por qué, tío. Eso y los pobres portugueses. Sí, también las criaturas, claro. Las criaturas esas ya. También son un montón de parlantes. Pero tío, te digo una cosa. Yo he estado en Portugal y en Portugal habla casi todo el mundo inglés. ¿Sabéis por qué? Porque resulta que allí no doblan las películas, tío. Entonces la gente las ve todas ya desde pequeñito en versión original. Los dibujos, ¿no? Los dibujos todo. Y ya saben todo inglés. O sea, claro. Pero bueno, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que como no es así, como... que existe la posibilidad de que los videojuegos, por lo menos traducidos al español, tío, que hay idiomas fundamentales. No te vamos a decir que lo traduzcan, yo que sé, al serbio. Bueno, hombre, pero... de traducir te refieres a las letras, ¿no? Es decir, el audio, sí. o Bueno, doblaje no, yo digo doblaje, por lo menos traducción, ah. Doblaje, a mí, me da igual. Y ya te digo, a mí los juegos que están doblados al español castellano no me gustan. A mí me gustan idioma original del juego y con subtítulos. Porque pierde mucho, tío. Claro, yo opino hombre, igual yo. A lo mejor te toca hay algunos que estén doblados súper bien, ¿no? Pero yo prefiero escuchar las voces originales de los actores que han trabajado en esos juegos. Sí, de acuerdo, pero el problema de un videojuego es que muchas veces tienes que estar más atento a la escalación del juego y te pierdes cosas. Claro. Sí. Pierde bastante, sí. Unos segundos. Entonces, no estás muchas veces atento a... Y más cuando estás... No cuando estás haciendo una cinemática, porque si estás haciendo una cinemática, pues estás leyendo y más o menos. Pero muchas veces tú vas acompañando a un tío, como ha pasado a mí en Witcher, y el tío te va hablando cosas por el camino y tú vas pendiente. Y se te pierden. Camino, se y no sabes ni lo que estás diciendo. Claro. O te pierdes y te caes por un terraplén, que es que me ha pasado, ¿eh? Y luego tenemos ahí doblaje como un charte o de lazo de fa, y dices, bueno, porra. Ya ni ves. Tanto ni tampoco. Ya ves. Bueno, y el Horizon Zero Dawn también lo doblaron. También. Tiene bueno. También unos doblajes que te cagan, ¿no? Espectacular, tío, espectacular. Es una bueno, película. Eso da que hablar para otro programa también. O sea que, bueno, resumiendo, de Subnautica le daría una nota muy alta, con el único detalle negativo de que el glosario viene en inglés totalmente. Y entonces pues no te enteras bien. Eso, y que pegue unos tironcillos, y no en mi ordenador, porque estuve mirando yo a más gente y le pasaba igual, incluso lo comentaba, pero vamos, que no tiene importancia ninguna. El mar, yo lo he puesto todo en ultra y el mar parece que se le va a derramar de la pantalla del ordenador. Qué bonito. Entra los rayos del sol por lo que son el agua y se ve, ¿no? El efecto ese de que entra los rayos del sol, como las rayas esas así. Sí, sí, sí. Verticales, ¿no? Chulísimo. Cuando se hace noche, tío, es una pasada. Lo que son los animales fluorescentes y todo. Un mundo por explorar. Es muy chulo, tío. Y los sonidos espectaculares. Se escuchan los peces, el agua y los sonidos de los bichos. Wow, así. Chulísimo. Qué guay. Oye, pues José, en el menú ese que tiene al principio, uh-huh, de contacta con nosotros, mándale un mensaje y dile. Claro, ¿qué pasa con el rollo, no? Que hay cosas que no están traducidas, claro. Para eso están. Claro. Bueno, pues yo creo que Subnautica también le hemos dado un repasillo muy interesante, ¿eh, José Luis? Sí, muy guay. ¿Cabi? Sí, sí. Me ha gustado. Yo lo tengo ahí pendiente, una espinita ahí, pero bueno, eso es bueno, no se puede estar en todos lados. Vale, pues damos por finiquitada ya la zona Survivor y nos vamos directamente a la sección de que estamos jugando. A ver qué. ¿A qué le estamos dando? ¿A qué le estáis dando, señores? Venga, empiezo yo, que va a ser más cortito, ¿vale? Porque yo estoy jugando poco. Bueno, pues ya está. Ya he acabado. Nada. Nada. No, en serio. Estoy jugando a Kingdom Come, que ya lo hemos dicho antes. Que bueno, ya hemos comentado bastante antes sobre eso. Que vamos, mi experiencia con Kingdom Come, brutal, y pero vamos, que llevo poquito, todavía tampoco puedo comentaros mucho, ¿no? Y Elite Dangerous, sigo jugando Elite Dangerous, que lo tengo ahora un poquitín más aparcado, porque he tenido bastante currillo y eso, y nada, ahí estoy con la nave, una tostada que me han traído, que ahí estoy con la nave... Haciendo portes de recadero y nada, que me he montado la nave mía de exploración, que sigo buscando planetas para vender los datos. Y ahora me estoy montando una nave para hacer minería, ¿vale? Así que me he comprado una que se llama Type 7 Transporter. Y nada, le quiero montar una refinería y unos drones de estos de recolección de materiales. Y nada, a buscar meteoritos y sacar materiales. Ese es mi siguiente objetivo. Y... ¿Te ha hecho con... Perdona, Javi. Te ha hecho con un mando, ¿no? Me han dicho por ahí. Sí. Me he comprado un joystick de esto, un Thrustmaster. ¿De piloto? De piloto. ¿Piloto? Thrustmaster de esto se llama. ¡Comandante! De comandante total. Y la verdad es que súper bien la experiencia con Elite Dangerous con el mando, ¿eh? Cambia, es la noche y el día, ¿eh? Es la noche específico, ¿no? Es un mando específico que tiene un joystick, típico joystick de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y también el joystick puede girarlo para que la. Girarlo sobre sí mismo para que la nave alave. Se llama alavear, ¿no? Que es decir, gira sobre sí mismo. Y luego tiene un segundo mando que es una palanca que va. Que es. El volumen, iba a decir, la aceleración de la nave. Si tiras para adelante si echas para adelante el mando, pues anda a máxima velocidad a tope que lo pasas, ¿no? Y si tiras para atrás de la palanca, pues la nave va hacia atrás, ¿vale? Entonces, como que tiene un montón de control sobre la nave. Y luego, aparte, tiene tropecientos mil botones que puede asignar, sí. Porque este que tengo yo es el más baratillo, que me costó 40 pavos en Amazon. Vamos, que cuesta nada. Y es un pedazo de bicho que es grande, ¿eh? Es bastante grande. Me sorprendió lo grande que era. Sí, es grande. Y lo que pasa es que, como hay unos que son más caros que sí tienen una configuración ya predefinida por Frontier, que son los desarrolladores de Elite, y Thrustmaster han hecho ahí como una cosa. Pero este, cuando lo pones, lo puedes seleccionar, pero lo único que te viene preconfigurado es el manejo de la nave, de si izquierda, derecha, arriba, abajo y eso sí. Pero luego los botones los tienes que configurar tú a mano. Y los otros son como homologados, ¿no? Digamos. Claro, hay uno que vale 100 pavos, ya una pasta, otro Thrustmaster, que ese ya sí te viene todo, me parece, súper configurado. Vamos, que de la página de Thrustmaster te descarga una configuración y la pones. Aquí no, aquí la tienes que hacer tú. No voy a. Bueno, pero que... también te digo una cosa, también gusta hacértela tú, aunque un coñacillo hablando más. Sí, pero al final sí. Te la pones donde tú quieras. Sí, tío. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que ya lo tengo configurado a medias para yo hacer mis chapuces, para ir a explorar, para ir a recolectar y tal. Y me falta, por ejemplo, configurarle las cámaras del mapa de la galaxia, configurarle las cámaras de cuando te vas a hacer la foto, ¿vale? Y eso pues no lo tengo y, joder, lo vas dejando y al final pues juega lo básico de lo que necesitas, ¿no? Y es una putada que no te venga todo bien configurado. Sí. Sí, entre comillas un poco rollo, que luego tú te lo configuras también como quieres, pero nada, que tienes que coger un día y decir, bueno, voy a jugar un poquillo menos y hasta que no lo configure, claro, no tiro para adelante, pero que con el poco tiempo que tenemos, lo que más te llama y lo que más te tira es ponerte a jugar. Pero bueno, el juego es espectacular, Elite Dangerous también tiene mucha mandanga y si te lo estás pensando en comprar, cómpratelo. Sí. La verdad que es increíble ese juego, ¿eh? ¿Y tú, Juan, a qué estás jugando, macho? Pues yo estoy jugando al Kingdom Come, estoy jugando al Seven Day, al Conan, al Londar, y ahora le he metido caña con una key al Han este Chopdown, que este Han Chopdown tiene una propuesta interesante de meter los pantanos de Luisiana en el siglo XX, finales del XIX, comienzo del XX. Es muy interesante porque puede jugar a cazar una presa, un ente o algo sobrenatural y muy potente, y una propuesta bastante interesante que me gusta, pero tiene su pero, ¿no? Es normal, es un alfa, estamos con los servidores casi caído, cuestan los emparejamientos. Y bueno, yo creo que si lo dotan de un de una historia, yo creo que va a ser un buen juego. Pero, si os gusta el modo multijugador, hacer emboscadas, ir raideando, pues ahí tenéis un juego que os va a gustar un montón. Y matando a todo el personal. Una propuesta interesante. Primera toma de contacto, ¿no? Que es un rollo. Sí. ¿Battle Royale o algo así? No tiene nada que ver con eso. No, tú formas pareja o un equipo con... Puedes jugar también solitario. Y bueno, tú eres un cazador. Tienes que conseguir dar con el rastro. Una vez que das con el rastro, unos pantanos grandísimos. Hay perros salvajes, hay una especie de zombies medianos, más potentes. El aspecto visual está guapísimo, va por el Unreal. Y muy interesante la propuesta, porque te pone la piel de un cazador de ente. Sí. Y bueno, la propuesta puede parecer un poco así rara, es interesante, ya os digo, porque tenéis que andar con mucho sigilo, mucho cuidado, porque como te ponga a disparar, viene otro equipo y te mata, en fin. Por eso os digo que hay que cazar con cabeza siempre. Tiene que guardar la munición y no usarla, ir por los caminos, no ir por los caminos principales, por los secundarios, hay misiones de noche. Y una vez que te matan, lo pierdes todo, la habilidad de tu cazador, toda la arma que llevaba. Bueno, tienes que tener mucho cuidado con ese juego, ¿eh? A mí tiene una propuesta, por eso digo, muy interesante. ¿Qué tiene? ¿Muerte permanente? Muerte permanente, sí. Wow. Y te quedas sin dinero y no puedes equipar a tu cazador, no puedes reclutar un cazador. Qué bien, ¿no? Es poco... ¿no? Sí, por eso digo que una propuesta muy interesante. A mí me ha gustado porque es una propuesta muy interesante. Y si lo dotan de un modo historia y bueno, tiene también... hay mucho que le gusta el multijugador, que está muy en boga, que ya lo sabéis, tipo Battle Royale y cosas de esas. Y este te propone otra cosa diferente. ¿Vale? Tú formas un equipo, una parejita y buscáis vuestra presa, pero que hay más gente buscando la presa. Hay otro equipo y hay algunos que se apostan a que tú vayas a las primeras pistas y te matan. Está muy interesante ese juego, interesante. Me gusta lo que estratégico también, ¿no? Exactamente, componente estratégico. Tiene componente estratégico, componente de sigilo. Craftea tu personaje, lo dotas de todo lo que pueda, ¿no? De armas cortas, armas largas, armas de a dos manos, botiquines. Y cada cazador tiene un equipo predefinido que tú le puedes ir acoplando luego más cosas. Por eso digo que es una propuesta bastante interesante e innovadora. Y es una, ahora mismo una beta cerrada, ¿no? Es un alfa, está muy verde. Beta, ¿no? Y ya, pero ya de por sí está chulo, ¿no? Hombre, yo vi que te tiraste un mogollón de rato para encontrar, ¿no? Para encontrar. El rastro, claro. Es que tienes que buscar el rastro de la bestia. Y luego tienes que hacer una especie de exorcismo, ¿no? Y tú estás dotado de, digamos, de las dotes de un cazador, ¿no? De que tienes que ir buscando la huella. Bueno, está muy chulo. Genial. La propuesta es buena. A mí me ha gustado. Y el tema del crafteo y de las armas está muy conseguido. Armas del lejano oeste, ¿no? Del Far West, prácticamente. Se ve muy bien, ¿no? Sí, bueno, y el lujo, el Unreal, ¿eh? Uf. Se ve espectacular, tío. Los pantanos de Luciana, ¿eh? ¿No? Oscuro, ¿no? El juego es... Claro, tú llevas linterna, pero es la noche en un pantano. Son contratos, hay una serie de contratos que tú, antes de entrar a la partida, lo aceptas. Aquí elige tu cazador, elige tu pareja, si quieres, y si no, pues entra en random, o lo haces solo. Y nada, va en busca de la presa. Una presa muy potente también, ¿eh? Dicho sea de paso. Me recuerda un poquillo al Evolve, por lo que estás contando. Sí, pero sí, poco. Me las quita de la boca, tiene el mismo mejor rollo. Un poco mejor condicionado, digamos. Una mejor propuesta. Pues seguiremos dándole. Sí. Seguiremos dándole un poquillo de atención y... Bueno, y este Conan también, que está a punto de salir también, el Conan, ¿eh? El Conan Exiles. Uh-huh. Otro juego muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Que te va a atrapar también un poco, te va a dejar sin vida social. Ese también estáis jugando los dos, ¿no? Sí, bueno. Se le estamos dando ahí. Pero yo no he sido capaz, hoy lo he puesto también, Yo no he sido capaz ni de hacerme una zapatilla. Es que cuando, ¿cómo coge eso la fibra? Es que no, no sé, no lo entiendo todavía. Me ha resultado muy difícil, ¿eh? El juego es que la supervivencia a ver, tú apareces en el desierto, ¿no? Porque te han crucificado. Y te sueltan, ¿no? Y una vez que te sueltan. Posi aquí en el pecho. Ahí está. Tú tienes que coger y ir corriendo a un sitio donde haya vida, porque en el desierto ahí no va a poder sobrevivir, evidentemente. Sales corriendo y donde haya un pequeño charco, un pequeño río y haya vegetación, pues tú le das a la E y vas farmeando, vas cogiendo fibra. Y vas cogiendo piedra del suelo y te haces tu hacha, te haces tu pico. Como el 7 de ahí, ¿no? Y tu ropa, claro, sí, exactamente. Otro que también he detectado que tiene muchas cosas en inglés, ¿o? Al español. Pues sí, también viene mal traducido. Dicho sea de paso, viene mal traducido. Ah, sí, también tiene problemas en eso. Sí, tiene, las cosas se han dicho. Pero bueno. Sí, bueno, nada grave, ¿no? Que te enteras, te enteras. Pero es decir, que el detalle está ahí, ¿no? Que... ese es verdad que un punto negativo de ese juego. Y lo primero salió con muchos bugs y ahora últimamente, pues, creo que he dado con uno bastante importante, que si entras en combate con un animal específico, te desaparece la interfaz, tío, se queda el mundo limpio, ¿no? Y no sabes si está, le está haciendo tu daño o él a ti hasta que muere. Y si no muere, no reaparece con todo. Y también lo pierde todo cuando muere. Sí. Pero que también tiene muchas cosas interesantes, ¿eh? Tiene mucho farmeo. Puedes hacer una ciudadela, puedes tener esclavos. puedes poner arquero en tu base, puedes poner... Está chulo, ¿eh? Este juego está muy... Puedes tener esclavo. Qué fuerte. Y MMO. Mira que nos escuche, nos va a matar. Ya ves. MMO, ¿no? Bueno, yo estoy jugando. Tienen multijugador y yo estoy jugando historia en cooperativo. En cooperativo. Es decir, que puedo jugar contigo o con José Luis o con cualquier compañero en mi historia o en tu historia. O podemos jugar todo multijugador. Ah, ya. Mira. Sí, pero lo que dice Javi es que sin internet no puedes jugar ese juego, ¿eh? Exactamente, necesita la conexión primero. Como no tenga conexión. No puedes jugar un solo jugador, ¿no? Bueno, ir haciendo la idea que a partir de ya mismo, no hay menos, van a ser todos los juegos prácticamente con conexión permanente. Ya. Eso es una cosa que quieren implementar por el tema de los... que ya hablaremos un día, de los micropagos y las cajas, los bosses y los... Por eso decíamos antes, ¿no? Que bravo por la gente esta del Kingdom Come, porque... Claro. Que acaba de salir el juego ahora mismo en 2018 y apuestan por el single player de esa forma. Ole, chapo por ello. Y sin micropago alguno, historia, tú compras un producto, la compra que y te la tiene compra, que ser, y te la compras y ya está. Y completo, ¿no? ¿Para qué va a comprar por fascículo? Correcto. Es que no tenemos que entrar en el juego, pero bueno, es que también todo es muy elástico, ¿no? Todo es muy elástico y a ver, que la conexión permanente también es una cosa muy importante porque hace que el juego sea mejor. Sí, tiene sus cosas positivas, pero... Claro. Sí, pero el vamos a ver, este Conan, el típico MMO que tú te conectas a un servidor global como el servidor de Europa y toda la gente de Europa se conecta a ese servidor. Bueno, ahí no te puedo decir porque ya no he entrado. O en microservidores que tú te haces en tu ordenador, ¿no? No, yo entro en mi partida, me conecto y juego y ahí estoy yo con los NPC y con mi amigo, mi compañero. El multijugador no te puedo hablar porque no lo he probado. Pero seguro que será, como tú dices, será un servidor global de un mundo y te encontrará con el que viene, con el que va y con el que te quiere matar. De hecho, yo hoy creando el personaje no me dejaba ponerlo desnudo porque decía, el servidor no permite la desnudez total, solamente parcial. Que sabéis que puedes llevar el muñeco desnudo o a la muñeca perfectamente. Sí, porque... Pues me decía que no, ¿eh? Me decía que no. Porque habrá... Por curiosidad, vamos, que no tengo ningún interés en que vayas pelatas, pero bueno, por verlo, porque me dijiste tú que tenía el detalle de que le podías... Bueno, eso ha sido... Personalizar... Eso ha sido de debate en ese juego. La paz. Digo, te podías ir andando por la playa y dando tres surcos. Por la arena del río y dando tres surcos. Mira, por ahí va Juan el Bárbaro. Juan el Trípode. Por ahí mucho menos, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Si no, mira el rastro. Mira el rastro. Hostia, qué tío. Madre mía. Oh, bueno. Bueno, han querido darle el punto realista total, ¿no? Bueno, demasiado realista, yo digo. Yo creo que eso fue un efecto de llamada. Yo lo vi como un efecto de llamada. Para que la gente se fijara en ese juego. Creo yo, ¿eh? No sé. Hombre, ya da que hablar. Ya me dan la nariz, me dan a mí la nariz que eso ha sido una idea genial de alguien. Una idea acá. Vamos a poner un rabo que hable de nosotros. Escucha, que puede elegirte también a mujer, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero el hombre lleva la espada ya incorporada. Oh. Bueno, pues vale, yo ya estoy jugando. ¿Y tú, José? ¿Qué tú? Yo, yo estoy jugando a al Elite Dangerous y bueno, con el juego alucinando. Cada día me gusta más y cada día se me ocurren cosas nuevas de que hacer. Y como es un juego inabarcable, porque es que eso no puede hacer lo que quieras. Lo que estamos hablando de Kingdom Come, pues extrapolado a lo que es el tema espacial, ¿no? Puede hacer, pues ya lo que ha dicho Javi, minero, puede ser pirata, puede ser transportista y explorador, en fin, puede aliarte a una facción, a otra, puede hacer trabajo para uno, para otro. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es ¡taxi! Me compré una nave de pasajeros y estoy haciendo de taxi. Está hecho comandante también, ¿no? Con un pedazo de mando de esto. Sí, también ha caído. También ha caído. El mismo que se ha comprado Javi me lo he comprado yo, pero el que yo me he comprado, él tiene la licencia de PlayStation, porque yo tengo el juego en PlayStation. Y bueno, por ser el mismo, exactamente igual, ¿eh? O sea, lo que es físicamente el mando es el mismo, las funciones son las mismas y todo. Pero bueno, al ser licencia oficial de Play, pues no tengo la historia de configuración, sino que directamente con enchufarlo, el juego me dice Jotas, modelo tal, tal, y lo exactamente los mismos que los del joystick normal de la Play. Entonces, el triángulo es el triángulo, el cuadrado es el cuadrado, lo mismo, exactamente igual. Qué fuerte. Tú conectas el mando y ya directamente. ¡Pam! Sí, este no tienes que configurarlo, este directamente ya te lo detecta. En consola, en PC no lo sé, porque sí es cierto que este mando sirve tanto para consola como para PC. Pero en PC no lo sé. Supongo yo que será como el de Javi, que habrá que configurarlo. Me parece que también lo va a tener que configurar. Mismo. Sí, es que sí. El mismo. La única diferencia es que puedes jugar en la Play con él, que el de Javi tiene los detalles en rojo y este tiene los detalles en azul por el tema de la Play. Y tiene los cuadrados, círculos y todo, es típico. Sí, de la Play. Luego tiene el botón de share y el botón de opción. El de share, que es el que comparte. Pero a mí me está resultando súper cómodo, porque sí es verdad que al principio decía, ostras, ¿cómo es esto? ¿No? Pero como luego al final es lo mismo, porque es que es lo mismo que si estás utilizando el mando de la Play, pero que a lo mejor la X ya no la tiene en el mismo sitio, pero la X está en un sitio, el L1 está en otro y tal, pero una vez tienen su lógica. O sea, si en el mando el triángulo era el que accionaba el hiperespacio, en el mando este del joystick lo tiene la palanca esta que dice Javi. Claro. Entonces la han puesto con su lógica. Vamos, yo estoy muy contento con él, la verdad. Y muy adaptable, ¿no? Son adaptables. Yo los periféricos los veo muy interesantes, ¿eh? Yo me lo pongo encima de las piernas. Y como dice Javi, que es muy grande, tío, que es súper grande, pues te pones sentado y te lo pones encima de las dos piernas. Te ocupa las dos piernas porque... Sí. ¿Te pone algo, un libro o algo en las piernas? No, pesa. Si no pesa nada. Te lo digo para que esté firme. No, no, me lo pongo ahí encima de las piernas, sentado. Es que es bastante robusto, Juan, ¿sabes? Que se te... Wow, pues mola eso. Que no es que es chiquitillo, es que cuando lo veis, joder. Es un bicharraco. Una cazapato, vamos. Una caza. Sí. Pues sí, casi. Sí. Pues yo creo que sí. De largo sí es como una caja de zapatos, ¿eh? La palanca esa de... 45. Un 38, yo creo. Sí, por ahí andará. La verdad es que es muy cómodo, tío, y es cierto que cambia la experiencia, ¿eh? Pero entonces lo recomendáis a los que tengan... Sí, totalmente. Juego, sí. El Elite este... Yo digo, vamos, mi opinión es que si tienes Elite Dangerous, te gusta ese juego y tienes pensado echarle muchas horas, no te lo pienses, porque es que la experiencia es que es muchísimo más inmersiva. Jugar con un joystick que si tú miras la cámara de la vista del juego con el personaje y miras para abajo, es que los movimientos son los mismos y es que el mando es el mismo, ¿verdad, Javi? Y yo doy fe, porque yo estoy jugando teclado y ratón con el Elite, que también lo tengo, gracias a vosotros, y se nota, ¿eh? Yo creo que una palanca y un joystick sería la bomba, vamos. Ya te digo que que si tú miras con la cámara al personaje, los mandos que él está utilizando, aparte que si tú lo mueves, se mueve también a la vez, ¿no? Y te da sí, esa se mueve la mano el tío, sí, claro. Pues luego el mando que el tío tiene en la mano es el mismo. Qué chulo. Si ese de palanca hacia adelante y hacia atrás, qué chulo. Sí, además, sí. Bueno, luego este juego, este mando yo creo que puede servir también para los juegos de coches, creo. Los juegos así de deporte. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ah, no lo sé. Sí, yo creo que el Storm Seeker, el Diego, el del canal, juega al Euro Truck Simulator ese. Euro Truck Simulator, ¿el juego lo habéis visto? Sí, es de camiones, ¿no? Y juega con el mando este, ahora que lo dices, sí. Me parece a mí que sí. Sí, es cierto que luego también puedes jugar a otro juego de lo que es simulación de aviones de guerra, de época y todo el rollo, porque el que yo me he comprado hay una edición especial que viene con un juego de aviones. Ah. Chulo. Hombre, para los aviones y todo eso está muy guay, porque es que te cambia totalmente el rollo, ¿eh? El control que tienes sobre la nave, ya como... Sobre todo lo que dice Javi, la Alabeo ese, eso es genial, tío. Uf, cómo cambia eso, tío. ¿Os acordáis de lo antiguo que yo este que tenían chupones, se ponía en la mesa? Sí. ¡Hostia! Sí, tirado para adelante y para atrás muchas veces lo arrancaba de los ahí, chupones. Y, hostia, lo que me estoy acordando yo, que no me acuerdo, ¿vosotros acordáis? Esto es un poco de... tiene que ver con juegos de... una película, tío, que era... unos chavales, así era americano, de los 80, unos chavales que jugaban a un videojuego de naves. Ah, sí. Espérate. Y de buena primera, el chaval jugaba también que vienen unos extraterrestres. Sí, y luego lo cogen y se lo llevan al espacio. Es un peliculón. ¿Cómo espérate, se llama esa película, lengua, tío? Star Force, ¿no? No, se llama Star Force, me parece que sí. Sí, sí, esa es, creo. Esa es, ¿no? Star Force. Es que llevo 3 o 4 días dándole es vuelta. Es un peliculón, tío. Yo flipaba con esa película. Es un peliculón. En un pueblo americano que está... Es un peliculón. Una recreativa. Eso es. ¿Eh? Y entonces, tío, se hace el récord y al otro día aparece allí un tío que es un extraterrestre y le dice, tú, venga, tira para arriba. Una cara súper rara ahí y lo fichan para pegar hostia, de verdad. Y era Javi, como... porfa. ¿Cómo era esa película, tío? ¿Cómo Javi, se llama? Porfa, búscalo por ahí. Star Force. ¿Cómo era? Algo de la galaxia, yo me acuerdo de la estrella, pero era Star, pero no me acuerdo yo. Es que yo, jugando a estos tipos de juegos, me acuerdo de esa película, ¿eh? Digo, hostia. Pero es un peliculón. Sí. Es un peliculón. El último Starfighter se llama. ¡Starfighter! ¡Starfighter! ¡Hostia! Ah, vale, pues a ver si la veo ahora. El último, Starfighter. Pero yo me acuerdo de Starfighter. Yo el último era Starfighter. Mira, claro. Para gamers, el último Starfighter. Es. ¡Gracias! ¡Gracias! El último Starfighter. ¡Gracias! ¡Ah, míralo! ¡Arigato! ¡Ay! ¡Arigato, domo! Esa me la voy a bajar ya para verla. Peliculón. Es que era un peliculón, ¿eh? Fíjate. La voy a ver con el mando y todo. En las piernas. Dale para adelante, cuidado que viene. Jugando ahí. Starfighter, tío. Yo diría Star Force y Starfighter. Yo sabía que algo de Star era. Yo es que no tenía ni idea. Yo la vi de chiquitillo y yo no me acordaba ni. Y es del 84, pone aquí. Esa hostia. La he visto yo 5 o 6 veces. Uf. Sí. Resulta que la federación esa de alienígenas habían puesto máquinas recreativas en todos los planetas. Los copilotos. Los targoides. Para buscar piloto. Hostia, qué bueno. Enhorabuena, Starfighter. Has sido reclutado por la Liga de las Estrellas para defender la frontera. Has sido reclutado. Enhorabuena. Has sido reclutado. Enhorabuena, Starfighter. Has sido reclutado. Has sido reclutado. Prepárate para despegar. Prepárate para despegar. Y ya está, y bueno, estábamos hablando de lo que estaba jugando. Que estaba jugando a Lady Dangerous y que de verdad os recomiendo jugar con el mando y el juego en general y tal. Y ahora estoy dando viajes de pasajeros y está muy curioso porque los pasajeros te piden, pues tienen exigencias y tienen sus cosas, ¿no? Y está chulo. Que me di cuenta que que en las estadísticas se me han eyectado 23 pasajeros, ¿sabes? Hostia, se han suicidado, que se han ido corriendo. Salido. Yo me bajo aquí. Porque la ha liado mucho en el taxi. Sí, y claro, yo digo, ¿esto qué es? Y yo llevaba pasajeros y ahora no llevo. Y es que se eyectan, ¡puf! Se van. No cumple mi plazo, no sé qué. En fin, el juego es que es dificilillo. También tiene a veces detalles que es complicado. Tú puedes coger el rol que quieras, ¿no? Sí, José. bueno, el juego en realidad, si tú quieres seguir, porque el juego tiene una característica que son los ingenieros, ¿no? Que son los que están mejorando mucho las naves. Pues claro, el juego está pensado para que cada ingeniero te obligue un poco a hacer todos los roles, ¿no? Un ingeniero te obliga a viajar, otro te obliga a bajar Vale, una sí. nota, en fin. Y como también voy llevando eso de ir desbloqueando a los ingenieros, porque es muy interesante, pues al final lo vas tocando todo. Y también para que tú vayas descubriendo el juego, ¿no? Claro. Toda la fase, claro. Para que no te quedes ahí en... Estás Me quedé aquí en... encorsetado, claro. Exactamente, entonces pues está guay, está muy chulo. Muy Ahora bien. viene una actualización bastante potente que van a añadir un montón de características nuevas y nada, y muy ilusionado con él. Y por otro lado, pues estaba jugando a Subnautica, que os he comentado, que llevo 2 horas y media o 3 o así, y me está encantando. Y ya está, y no estoy jugando nada más. Estupendo. Y si queréis, pues damos paso ya para ir terminando con las recomendaciones. A ver qué es lo que tenéis por ahí para recomendarnos, Javi. Pues mira, yo tengo para recomendaros un canal de YouTube que se llama NPR Tiny Desktop. ¿Vale? Y es es que una especie de librería está en Washington y hacen un montón de conciertos, ¿vale? Puedes ver, pues tiene unos 500 conciertos en un espacio súper pequeñito y llevan a mogollón de gente a tocar, ¿sabes? Y hay gente, pues hay mexicanos, bueno, hay musicón increíble, súper recomendable, ¿vale? Que pasa que no podemos poner música, no sé si podría poner música de esto, porque esto es como tocado en directo. Pero Y bueno, es está muy guay, ¿eh? qué tipo de música de toda, ¿no? Pues hay De de todo. todo, hay blues, hay jazz, hay rap, hay peña pinchando hip hop, hay un tío, hay flamenco, también está el Cigala, sale Así que con un ahora. pianista, es decir, hay mucho crack ahí, ¿sabes? Sí, Muy, muy muy crack. interesante. Además que te lo pone ahí. Te lo pone el canal reproduciendo uno, otro, ¿no? Y como son tan variados, pues está muy guay porque tiene un montón de tipos de música. Y lo guay que son muy cortitos, son de 15, de 10 a 15 minutos los conciertos, ¿sabes? Que son muy cortillos. Son dos o tres temas de cada artista. Ah, microconcierto entonces, Son claro. micro conciertos en sitios pequeñitos, en el sitio ese que es pequeño, ¿no? Y vamos, yo flipando. Lo conocí a raíz de que murió la cantante de los Cranberries hace poco. Sí. Pues buscando sobre ella, pues encontré un concierto de ellos, de Cranberries, ahí en Tiny Desk. Chulísimo. Un plugin de estos con la guitarra y ella cantando. Bueno, chulísimo. Y a partir de ahí digo, uy, qué sitio más raro, ¿no? Este. Y empieza a ver las listas de reproducción y puedes flipar de la hay calidad, ¿eh? Mucha, Sí. mucha. Además, están muy bien grabados los conciertos. Se nota que hay pasta, con micros buenos, bien masterizados, bien mezclados Qué bien. y un lujazo, tío. Un lujazo. Esto no lo pones tú luego para que lo veamos, ¿no? Eso lo pongo yo para que lo veáis, sí. ¿Cómo se llama? ¿NPR? NPR, Tiny Desk Concert, pequeño escritorio, conciertos de pequeño escritorio, más o menos la traducción, ¿vale? NPR Music. Y Genial. esa es mi recomendación de hoy. Chulísima. Chulísima, tío. Me ha molado mucho. ¿Qué más tenemos? No sé, José Luis. Sí, mira, yo traigo una serie de Movistar Plus que no es una serie de ficción. A ver, la hace Javier Sierra. No sé si conocéis al escritor este español de Teruel, Sí. que bueno, ha escrito libros muy famosos como el de La Última Cena o El Maestro del Prado, ¿no? Y es un tío que es investigador y es escritor y siempre se centra un poco en la ciencia ficción, no es ciencia ficción, sino en la fantasía, pero siempre el tío la enfoca de histórica, ¿no? De dónde viene, pues, esta historia fantástica al final tiene su comienzo y este fue, que no fue tan fantástico, en realidad fue por esto, ¿no? Porque el rey no sé cuánto y tal. Total, que este tío, en su línea, pues está haciendo ahora una serie en Movistar Plus que se llama Otros Mundos, y la serie es un poco autobiográfica, ¿no? O sea, nos cuenta un niño pequeño en Teruel con mucha la imaginación muy, muy grande y la mente muy abierta y siempre expectante, cuando todos los niños estaban pensando en jugar fútbol o en jugar y tal, él estaba pendiente de que si la ONI, que si no sé cuánto, y resulta que es que ese niño es él. ¡Osta! Y entonces sale él de pequeño, sale, y luego eso lo intercala con una, con un tema en concreto, ¿no? Y él sale pues actualmente con entrevistándose con personas de Valencia, de no sé cuánto, de diferentes localizaciones de aquí de España, donde había, digamos, una leyenda, ¿no? De un duendecillo, no sé cuánto, y al final tirando del hilo se dan cuenta de que el duendecillo no era tan duendecillo, que era una persona que al final no sé cuánto, ¿no? Pues eso lo va intercalando con su infancia, ¿no? Claro, la infancia sale representada pues en los años 70, ¿no? Cuando era, porque usted te da 45 años o 50 o por ahí, pues cuando él iba al kiosco, veía la revista, el libro que, pues contra, el libro que, uno de los capítulos, el libro que se ve del niño cuando lo coge, la madre no quiere comprárselo, que se lo compre y tal, pues él luego lo lleva en la mano, y él su libro original, ¿no? De una revista que salía, que si había habido lo de Rockwell o no sé cuánto, ¿no? Ajá. Y la verdad es que está súper bien hecha, tío. Qué bien hecha está, porque parece una peli. Cuando se muestra cuando él era pequeñito, parece una película. Y luego, pues, él sale ya de actualmente hablando de diferentes temas. Un poco biográfico, ¿no? Biográfico con tinte de leyenda, ¿no? Claro, entonces, al ver la serie te estás dando cuenta de quién es él. Claro. Él, la pasión que tiene por las cosas. Exactamente, desde sus comienzos. Y luego, pues, en la actualidad él te toca un tema para tocar ese tema va a esa ciudad en concreto, se entrevista con la gente que más entiende de esa historia y la verdad es que la serie espectacular, ¿eh? Vamos, permite sensaciones, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Es que Javier Sierra para mí es uno de los mejores comunicadores, ya sea escrito o sea verbal, porque hace muchos programas de radio y eso, y esa calidez que tiene el tío y ese léxico y esa forma de hablar y de expresarse tan... A mí, vamos, me quito el sombrero, ¿sabes? Con Javier Sierra. Y nada, y os recomiendo que veáis esa... Si os gusta la historia, os gusta un poquillo de dónde vienen las cosas fantásticas y el eso, misterio, os gustará, pero ya no. Al principio Javier Sierra sí era muy más de misterio, pero ya se está convirtiendo como más historiador. Yo sí, lo veo ya más. Tiene es escritor, ¿no? Tiene un montón de libros también de novelas, ¿no? Lo que escriba, ¿no? Sí, aparte de investigación. Se ha llevado el premio Planeta este año. Ah, guay. ¿Has leído algo de José? Sí, he leído varios. He leído La Dama de Azul, que trata de... Que además es que eso fue una cosa que es real, ¿no? Que era una monja, ¿no? Del año 1500 o 1600, que resulta que la mujer se bilocaba, ¿no? Que yo no sabía lo que significa bilocarse, la bilocación. Y está en dos sitios a la vez. ¡Hostia! Entonces esta monja estaba aquí en un convento de por aquí de Ávila o de no sé dónde. ¿Y cómo puede ser que en el año 1500... Esa mujer conocía perfectamente los indígenas de América del Sur. Y esa mujer no había salido del convento, ¿eh? Y resulta que cuando fueron allí a... Bueno, después ya, cuando fueron los conquistadores, ¿no? Allí a los españoles, a los pueblos indígenas, cuando llegaron allí se encontraron que ya conocían a esa mujer y conocían a Jesucristo y conocían a toda la historia de la religión cristiana. ¿Y cómo se explica eso? No hay explicación ninguna para eso. Nada más que de esa manera. Pues hay un libro que escribió él porque resulta que él un día iba conduciendo con su coche, se perdió por la nieve y todo otro y tal, y fue pidiendo ayuda casi prácticamente a un convento y resulta que era el convento de la Santa Ágreda esta, ¿no? De la mujer esta. Y a raíz de ahí él ya le empezaron a explicar y dijo, ah, pues yo soy escritor y tal. Y de ahí sacó el libro. Os lo recomiendo 100%. El libro es una pasada. Vale, apuntado, queda, me lo estoy apuntando. La Dama de Azul se llama. Luego también tengo El Maestro del Prado, que también es de él, que analiza los cuadros más significativos del Prado. Pero es novela, ¿eh? O sea, cuenta su historia. Y luego también uno de Roswell, también tengo de él. Tengo varios, 4 o 5, pero no me lo he leído todo. Pero vamos, yo recomiendo a Javier Sierra, ya sea escrito, leído o en este caso con la serie, visto, porque vaya flipas con la serie, ¿eh? Yo me quedé con la boca abierta, vamos. Muy interesante, ¿eh? Ole. Y esa es mi recomendación para este capítulo. Pues apuntada queda, yo me lo pienso ver porque me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, y como está en Movistar Plus, creo que la puedes ver del tirón, ¿eh? Uh-huh. No tiene capítulo de que tengas que esperarte que la echen ni nada, sino directamente la puedes ver. Yo, hablando de Movistar, yo he terminado de ver La Peste, tío. Y la verdad que me llevaba una buena sorpresa, porque tenía ganas de ver serie española. He visto La Zona, ahora he visto La Peste. Y me voy con un muy buen sabor de boca, ¿eh? Un buen sabor de boca porque estamos haciendo una serie de mucha calidad. Y está enfocada, creo que era en el, a finales del siglo XV, con el tema de Sevilla, el puerto de India. Y bueno, está genialmente llevada, es oscura. Los diálogos en andaluz antiguo, prácticamente, te cuesta trabajo seguir. ¿Sí? ¡Qué guay! Te pierdes. Muchas veces he tenido que parar y rebobinar para a ver qué estaban hablando. Uh-huh. Los lugares, la fotografía, las localizaciones son exquisitas porque ve mucho utensilio de la Edad Media. Bueno, de la alta ya. Cómo se alumbraban la miseria, la riqueza, el luchar por sobrevivir, el tema de la peste, que hubo una peste también en Sevilla, los trapiseos que había, que se podían comprar hasta la hidalguía, tú podías comprarte una hidalguía, ¿vale? Si tú llega un momento de la vida que tú te logras abrir un camino y hacerte de mucho dinero, te podías comprar una hidalguía, es decir, podías tener un nombre, ser hidalgo, que es lo que antiguamente quería hacer todo el mundo. Y bueno, te habla de la riqueza, la pobreza, y te destripa y te queda exhorto porque hasta cierto punto cruel, ¿no? Porque mucha miseria, mucha hambre, con tanto oro que venía, tanta plata, cómo se desviaban. En fin, no la quiero destripar tampoco mucho, pero es. Y sobre todo es ese. Esa oscuridad, esa luz, Guadalquivir. Wow, yo es que me ha encantado. Me ha encantado, ¿eh? Está muy bien ambientada, ¿no? Sí. Fotografía, localizaciones, la ropa, la arma, bueno. Incluso. Un poco de escritura, porque te hablan de la imprenta, te hablan de la Inquisición, que tampoco quiero expoliar mucho. Ya, no pasa nada, tío. Te hablan de la imprenta, Inquisición, lo que era la Iglesia, el niño Guevara, en fin. Yo creo que si os gusta la historia y con las riquezas que venían de América, estamos hablando del Imperio Español. Que era más grande del mundo en ese momento. En aquel tiempo era. Sí, y te das cuenta entonces hoy en día, porque yo cuando era pequeñito no entendía, porque veía Sevilla, la veía muy grande, muy bonita, muy lujosa. Yo siempre me ha llamado la historia, ¿no? Muchas edificaciones. Entonces ahora con el tiempo he comprendido por qué, ¿no? Porque es que de allí llegaba toda la riqueza de América y de otros lugares del mundo. Claro. Remontaban el río a Puerto Seguro y descargaban allí. Bueno, muy interesante. Sí, yo he escuchado de esa serie que ha sido la serie que me ha costado económicamente hacerla hasta española, ¿eh? Es que hay unas localizaciones, unos atrezos, hay una fábrica de tinte, es que está magistral. Se ve la Torre del Oro. Está rodada casi toda en Andalucía, creo. Y en exteriores, está rodada casi toda en exteriores. Ah, mira, qué bueno. Palacio. En Palacio Árabe, ahí sale en Palacio Árabe. Te comentan así sobre esos layos, de las triquiñuelas que tenían también los árabes. Bueno, es una cosa muy preciosa, ¿no? Igual que Granada, que es preciosa. ¿Y Málaga? Pues yo es que me gusta. Y cuando veo, yo no tengo poca pinta de árabe porque yo soy, cuando era chico era pelirrojo y ahora soy rubio porque se me ha ido el color con la edad. Pero yo tengo algo dentro mío que es árabe o musulmán, yo qué sé cómo lo queráis llamar. Me identifico, ¿no? Pues yo, cuando yo subo a Gibraltar y estoy en la Alcazaba y recorro sus pequeñas calles, su muro defensivo, pues me imagino, ¿no? Y veo la Málaga musulmana o la Málaga romana o la Málaga cartaginesa, pues igual cuando voy a Granada o voy a Córdoba o voy a Sevilla, pues estoy en el Guadalquivir y veo una Girarda o veo a como que... me imagino, me meto que estoy ahí dentro. No, pero que también a mí me pasa también como que te resulta muy familiar, pero también te resulta familiar, ¿no? Sí. Como de, ay, hijo, no es como yo he estado aquí antes o como que lo llevas en los genes, ¿no? Claro, como que conoce el sitio y el ambiente y todo. Es que el otro día me pasó a mí, estuve en Úbeda, tío, que brutal, chulísima, y estaba por las calles, digo, uf, y era la primera vez que estaba, ¿eh? Y estaba como en mi casa, ¿sabes? Era como muy familiar, ¿no? Todo mucha piedra, bueno, no sé cómo describir la sí, sensación, sí, sí, ¿no? Pero... yo creo que llevamos el ADN de muchos siglos, que estuvieron casi 800 años, claro, son mucho. Claro, lo tiene impreso, tío. Eso lo llevamos impreso. ¿Cuándo mientas que tú eres Juanito el Bárbaro? ¿Que lleva lo más grande vivo? Mira, yo voy por la calle, porque yo lo voy a comentar porque voy por la calle, voy muchas veces con mi hija, y mientras que no hable se cree que soy alemán, tío. Digo, ¿cómo? Yo, Juanito el Bárbaro. Juanito el Bárbaro. Madre mía. Oh. Madre muy mía. Bien. Bueno. Pues la apuntamos, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta. Serie histórica y lo mismo. Está en Movistar Plus también, que puedes ver todos los capítulos si quieres del tirón. Que el Movistar ese es como el Netflix también. Vale. Hay que apoyarlo. Tenemos que apoyar a lo nuestro, tío. Que el Netflix está muy chulo, el Amazon está muy chulo y que el HBO está muy chulo, pero que apoyamos nuestras cosas también está muy chulo. Claro que sí. Pues la apuntamos luego en la página web y en los notas del programa. Pues vienen todos estos enlaces que estamos hablando y de toda la historia, ¿vale? Pues listo, señores, yo creo que ya lo único que nos queda es despedirnos, ¿vale? Despedirnos, ¿no? Bueno, sí. Yo me voy a despedir primero, que tengo un hambre que no veas. Que va, es broma. No, que bueno, que yo soy Vero Juan, que muchísimas gracias, oyente. Que, como siempre, un placer, un honor inmenso. Gracias, José Luis, gracias, Javi. Y nada, que nos vemos la próxima, que no sea muy tarde, ¿vale? Pedazo vale. De abrazo. Arigato, malandrines. ¡Ay! Bueno, pues yo soy Javi y también un placer inmenso estar con vosotros. Muchísimas gracias por aguantarnos otra semanica más, otro mes más, otro dos meses más o lo que sea. Bueno, bueno. Y que nada, un placer estar con vosotros, compañeros, que estéis bien y que nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos. Un beso. Pues yo soy José Letón y lo mismo. Un placer haber echado un ratito con vosotros. Os prometemos que no vamos a tardar dos meses en subir el próximo capítulo, que vamos a tardar un poquillo menos. Y darle las gracias a todos los que nos escuchan. Que por favor dejéis todos los comentarios que os dé la gana, que queráis en nuestras vías, que tenemos el canal de Telegram, que tenemos el canal de YouTube, que tenemos la página web, en el iVoox, en el iTunes, donde queráis. Y también agradecerle muchísimo a mis dos compañeros, que los quiero mucho a los dos y que son dos cracks, ¿vale? Que el ratico tan chulo que hemos echado juntos, ¿vale? Tan ameno. Nos vemos en el próximo capítulo, señores. Un abrazo para todos. Suminasai combo wa. Arigato. ¡Ay! Adiós, os quiero. Gracias, señores. Buena. Vamos hablando, venga, un besito muy grande. ¡Pomata! Ya está guapo. No ha costado arrancar, pero está muy guapo. Ya, tío. Es a mí me ha costado normal. Arrancar esta vez, ¿eh? Estaba ahí como... No, porque es que siempre cuesta. Pero yo me voy con muy buenas sensaciones, yo sé vosotros. Sí, muy bien, muy bien. José. Puta madre, ¿eh? José. José está ahí, ha dicho adiós a Isaío. Hostia, qué máquina, ha dicho. Ha dicho adiós a Isaío. Este sí que tenía hambre. Thank you.